¿Qué? No, esta que tengo acá. No, no, el, hoy te llevas algo de acá. Si vos seguís así, hoy te llevas algo de acá. Mi plan es seguir así, así que nada, me llevaré algo. Caramba. Entonces lo que te sugiero. Esa es decisión. Bien. Hagamos no una cosa. Problema. Vos tenés preparada después lo que hacemos. Bueno, después sí. Nosotros vamos a volver a presentarte, digo, para los que escuchan desde temprano. Vos arrancás hoy, como no está Carlito, estás acá en mesa, hacemos, papá. Ahora es la parte que haces de periodista seria. Ok, ok. Espérame que me pongo en personaje. Bueno, después debo arrancar. Pero ahora no, porque tenemos que arrancar con el programa. Igual lo que se va a perder Carlitos, ¿eh? No, se va a perder. Hasta por teléfono. Ahora le vamos, sí, también. Sí, sí. Ahora le contamos. Tiene para hasta la hotline hoy. Mira, me parece que está hoy hecho una barbacoa. Mami. Del Frade, ¿qué dice? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, bárbaro. No quiero hacer referencia a Palmeiro porque acabo de sosegarla. Vino muy alzada, entonces estoy tratando. No. Esperá, Mauro, esperá. No lo digas abiertamente. Estoy tratando de tenerla. Como verás, Carlito, estamos empezando el momento cultural. Sí. Alzada, esa alzada palabra terrible. Literaria que acabas de escuchar. Yo soy fontanarrosista, así que yo, a mí las palabras hay que usarlas como son, nada de eufemismo. Igual faltás vos, Carlos, que ponés siempre la parte romántica. Exacto. Vamos a tratar de hacer algo a larga distancia, Natalia. Bueno, ¿dónde estás? Bueno. ¿Dónde estás, Carlitos? En este momento estoy acá en Rosario, en mi casa, pero pronto a partir a la ciudad de Santa Fe, porque se va a producir en un molino recuperado en la ciudad de Santa Fe, que se va a producir una especie de industria cultural. Se va a producir dos radios abiertas, tanto sábado y domingo, en donde me han invitado a conducirla en relación a la cuestión del fútbol, la sociedad y todo esto que nosotros siempre hablamos de la cancha chica del fútbol y la cancha grande de la vida. Uh-huh. Así que la verdad que va a ser un privilegio compartir eso con la querida gente de Santa Fe. Es un trabajo muy lindo y me parece que va a salir muy bien, porque aparte se le va a proponer a la gente que cuente la historia del mejor gol de su vida. La gente va a estar sentada en tribunas, va a contar anécdotas, va a haber relatores que le van a enseñar a relatar partidos de fútbol. Me parece que va a ser algo muy lindo. Uh-huh. Carlos, con una Santa Fe que va a ser una de las sedes de esta Copa América que ya empieza, ¿no? Claro, porque además esta semana vos tenés la particularidad que Colón inauguró un hotel, una serie de remodelaciones en la cancha vinculadas justamente a la Copa América, y por el otro lado, esta tarde es muy probable que Hacienda Unión. Claro, y hay partido ahí con Ferro, juega. Claro, así claro. Imagínate lo que va a significar Santa Fe futbolísticamente hablando en estos días, en estas horas, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, porque evidentemente la cuestión de la pelota va mucho más allá del rectángulo verde, así que veremos qué puede despertar en la gente esto de la primera vez que fue a la cancha con el padre, lo que significa aquel recuerdo de la infancia de la primera vez que pateó una pelota. Me parece que pueden surgir cosas muy pero muy lindas, ojalá que la gente se enganche y podamos producir lo que queremos, que es realmente hacer del fútbol lo que es, esa cuestión que aparece en la mesa de café, en las charlas con los pibes en la escuela, sí. Eso tan lindo que tiene el fútbol. ¿Cómo entrama el tema de la música y del fútbol con esto del Día del Padre, ¿no? Sobre todo, para los que no lo tenemos, los recuerdos afloran de la mano de alguna canción, en el caso mío particular, de muchos tangos, alguna evocación de algún partido que compartimos junto con el viejo. ¿Cómo se entrama todo, ¿no? Esa historia. Sí, especialmente porque nosotros hemos entrado de la mano de nuestro padre ahí a la cancha, y de alguna manera ese es el lugar en donde estaba la celebración íntima de las confesiones, por lo menos en mi caso tiene mucho que ver con eso. De hecho, uno siempre cuenta que uno no lo lloró en el velatorio, sino que lo lloró en la cancha. Exactamente. Y a mí me parece que esas son cuestiones muy, pero muy fuertes, que hacen de la cuestión del fútbol algo que está mucho más allá del deporte y mucho más allá del negocio y los negociados que hoy presenta el fútbol en la Argentina, en Santa Fe. En Rosario ni hablemos, hoy no. La etapa del diario La Capital marca la renuncia de Palma, así que imagínate cómo estamos. Bueno, ya estuve a punto de llamarte justamente a raíz de ese tema, porque me sorprendió a través de Twitter algunos cronistas deportivos de Rosario anunciando esto. ¿Qué hubo detrás de esa renuncia? A mí me parece que hay de todo, entre otras cosas la falta de transparencia que hoy lamentablemente tiene la conducción de Central. Hay algunos que especulan que esta es una renuncia de Palma preparada para hacerlo renunciar a Belloso. Vos sabés que Belloso es el manager de Central, y que después de lo que fue la despedida de Russo de Racing, muchos piensan que algún sector de la dirigencia encabezado con Belloso lo fue a buscar a Miguel. Entonces eso genera la precipitación de Palma, pero apoyado por ciertos dirigentes para que se genere lo que hoy se está generando, que es el rechazo de la gente a esta idea de que Palma se vaya. Entonces es muy probable que haya cambios en la dirigencia central, que Palma vuelva, que se vaya Belloso y siga las cosas más o menos como están. Pero me parece que es una elucubración. Lo que queda claro que no hay nada de cara a la gente, y lo que vamos a hacer esta semana es pedir una asamblea extraordinaria para que nos expliquen las cosas. Bueno, como un reputado socio de Central y que tiene una vida activa dentro de lo que es la interna política del club, me parece que lo mínimo que podés hacer vos, a pesar de tus coronarias y de tu propia familia. Sí, además de eso fue lo primero que me dijeron acá en casa. me imagino. Qué semanita, negro, esta, ¿eh? La verdad, una semana en donde los temas fueron cruzándose de a poco, como para dejarnos picando la pelota de este sábado, en este sábado, lista para hacer el gol, sobre todo en función del análisis de algunas cuestiones muy de fondo. Indudablemente, la noticia que ayer provocó el anuncio que el Grupo Clarín realizó respecto de esta postergada decisión, seguramente como parte de una estrategia, de finalmente brindar la información que se necesita para el Banco de Datos Genéticos en función de determinar si son o no hijos de desaparecidos los hijos de la señora de Noble, realmente conmocionó el tablero político, ¿no? Sin duda, sí, es uno de los hechos más interesantes, como también en la semana todo lo que tiene que ver con lo del Frente Amplio Progresista, es una noticia que imagínate las repercusiones que tiene especialmente en la provincia de Santa Fe por la presencia de Hermes Wiener y por otra parte todo lo que se relaciona con la posibilidad cierta o no de construir ese Frente Amplio Progresista, con la decisión hasta ahora de parte del Movimiento Proyecto Sur de presentar potencialmente listas propias, aunque después hubo dimes y diretes de parte de Pino Solana. Me parece que esa es la otra cuestión política muy importante, porque ha despertado expectativas electorales muy importantes para octubre este lanzamiento, y habrá que ver cuáles son los distintos costados que empiecen a amanecer a partir de la semana que viene, porque me parece que vamos a tener un invierno muy, pero muy caliente en cuestión política. Totalmente. Vamos a ver si podemos tomar contacto con algunos de los protagonistas de esta realidad que vos presentás a propósito de lo que significa Santa Fe, incrustada en la realización de un frente político como el que se armó de la mano de la candidatura de Wiener a nivel nacional y, por supuesto, también de Antonio Bonfatti como el responsable de asumir una posible sucesión en la gobernación santafesina. Además, imagínate lo que va a ser pasado mañana, porque pasado mañana, el día del acto de la bandera, tenés dos presidenciales allí nada menos en el palco. La presidenta de la nación por un lado y Hermes Wiener por otro. Totalmente. Va a ser un 20 de junio absolutamente politizado, con banderas de todos lados. Hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir con este nuevo encuentro entre la presidenta y el gobernador, ya en otro lugar, ya en otro escenario, ya jugando otro partido. Así que el 20 de junio tiene características muy especiales este año. ¿Qué se dice ahí por Rosario, Carlos, respecto de la bienvenida o de la recepción que tendría la presidenta? No, va a ser siempre formal. Vos sabés que Wiener... Muy institucional, claro. Claro, si se caracteriza por algo, es justamente por... guardar la forma. Claro, no va a decir mucho. Pero lo cierto es que me parece que va a ser una recepción muy interesante, porque en realidad toda la expectativa está en el discurso, Ale. Claro. Porque será en los discursos donde habrá las diferencias, habrá que ver qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen, qué tipo de gestos, porque siempre en los últimos 20 de junio que vino la presidenta hubo gestos conciliadores, hasta te diría afectuosos entre los dos. Habrá que ver justamente qué pasa este 20 de junio. Vos sabés que la revista Noticias, que habitualmente recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo, no la mencionamos porque nos parece que generalmente manejan temas sobredimensionados periodísticamente, pero hizo con Wiener el mismo ejercicio que ya había hecho con otro candidato, no me acuerdo con quién, que mostrar una foto a gente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en este caso de Hermes Wiener, y preguntar si conocían a la persona de la foto. 6 de cada 10 personas a las que le mostraron una foto de Hermes Wiener dijeron ignorarlo. Como un dato que la revista Noticias presenta, en este caso, del poco conocimiento que hay sobre la persona de Hermes Wiener, ni siquiera sobre sus ideas, sobre la persona, sobre la imagen, la fotografía de Wiener entre los habitantes del área metropolitana. Algo que Hermes va a tener que revertir seguramente con mucha presencia activa en todo lo que va a ser la campaña electoral. Sí, esta semana igualmente Viner salió a decir algo al respecto, porque se ve que los empezaron a chusear de esa manera desde algunos medios siempre intencionados, especialmente de Capital Federal, y Viner dice que no le preocupa eso, que está en la construcción de un proyecto, de un programa, así que me parece que es interesante porque da la sensación que ya está esperando ese tipo de notas y de producciones. Va a tener que caminar, por supuesto, el país, lo va a hacer, de hecho, y tiene un andamiaje muy interesante que se ha puesto a consideración de lo que va a ser este armado político en los principales distritos del país. Así que me parece que lo más interesante es que es una de las pocas fórmulas que no tiene techo político. Uh-huh. Exacto. No tiene techo. Y eso da una gran expectativa electoral, y esta semana también se vivió eso con mucha tensión se siguió aquí en la ciudad de Rosario y en la provincia. Igual, Carlos, es un dato hasta político, te diría, que esta semana el gobernador y candidato presidencial Hermes Viner recorrió prácticamente todos los canales de televisión y todos los programas políticos, ¿no? Desde Buenos Aires. Como era de esperar, porque de hecho se ha convertido en un actor muy importante ante el techo sí concreto que ya tiene el radicalismo. Claro. El radicalismo va a hacerse, el radicalismo alviarista, en realidad hoy Alfonsín es alviar en el radicalismo, un radicalismo por derecha, se marcó su propio techo. Sí, claro. Y a mí me parece que lo que no tiene techo es justamente esto, y habrá que ver si se puede armar algo más grande, y esa es la idea, y si en eso más grande va a ser muy importante la aparición de un programa que vaya por la transformación en serio de la Argentina. Otro de los temas de la semana, que vamos a darle una mirada propia, esta mirada de clase que proponemos siempre desde los trabajadores, tiene que ver con este escándalo que se produjo en el seno del INADE, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, porque más allá de las discusiones de cúpula y los análisis que se hicieron sobre los dichos y los hechos de su ex vicepresidente y su expresidente, Claudio Morgado y María Rashid, me da la sensación que lo que se omite se lo refiere así de manera colateral, cuando se habla de maltrato contra el personal, pero no se escuchó la voz de los trabajadores del INADI. ¿Qué tienen que decir al respecto de lo que estaba pasando en este organismo público que ha sido creado con un fin noble, pero parece que ha sido utilizado desde su estructura con otros fines no tan nobles? Claro, esto me parece que es un temazo porque además está, por un lado, la voz de los trabajadores que siempre te cuentan la precisa. Uh-huh. Y por el otro lado, ¿cuáles son las consecuencias políticas de estas internas? ¿Por qué se hace esta manera de manipular los hechos del INADI? Acordate que te habíamos contado que acá, en Santa Fe, lo que se produjo es que porque alguien había asumido un compromiso político en listas que no eran del kirchnerismo, lo echaron. Exactamente. La discriminaron, sí, por ideas políticas. Y te acordás, Carlos, también que el propio Félix Díaz, con la huelga de hambre a favor de las comunidades indígenas, digo, también le habían cortado el contrato, ¿no?, que había tenido en su momento. Sí, es increíble esta cuestión de la discriminación dentro del Instituto Nacional que dice luchar contra ella. Exactamente. Bueno, y para cerrar este rulo de ingreso al programa, un párrafo que tiene que remitir seguramente a lo que va a pasar el 20 de junio, no solo desde lo político, porque seguramente será un hecho político insoslayable la presencia de la presidenta en Rosario en un palco en el que se la ve al lado de Hermes Viner. Más allá de este análisis, yo el otro día te comentaba, tuve oportunidad de ver un adelanto muy muy interesante sobre la película Belgrano, que se va a estrenar el próximo lunes en la televisión pública a partir, creo que, de las 21, y se podrá ver a todo el país, y que yo creo y recomiendo, me parece que es un muy buen material de una ficción basada en un elemento histórico tan importante como fue todo lo que significó la presencia de Belgrano en la historia argentina. Pero qué interesante la evocación de Belgrano en este momento, y vos sos generalmente el que se encarga de esos temas en nuestro programa. Sí, vamos a hablar de las banderas de Belgrano en la actualidad, y si me permitís un dato más que tiene que ver efectivamente con la cuestión de clase y el límite de lo que dice el gobierno y lo que realmente pasa con los trabajadores. Estuve revisando números oficiales y desde el 2003 hasta acá, desde los gobiernos kirchneristas hasta acá, se produjeron 4.126.618 accidentes laborales. Un accidente laboral por minuto. Epa, o sea, extendiste el dato que trajiste sobre la provincia de Santa Fe a nivel nacional. A nivel nacional. Justamente esto lo vamos a publicar en la revista de la CTA con el querido Pipón, y le mandé esta investigación porque me parece que es absolutamente demostrativo de lo que realmente importa la vida del laburante en la Argentina. Un accidente laboral por minuto se produce en la Argentina que dice cuidar los intereses y los derechos laborales. Qué interesante. Quiero que me hables también dentro de un ratito de La Santa Fe Latente, Deuda Interna y Futuro, que es tu nuevo libro que estás presentando seguramente en un par de semanas, ¿no es esto? En un par de semanas, el 7 de julio en el Centro Cultural La Toma, ese lugar recuperado por los trabajadores, que había sido un supermercado, lo habían cerrado, habían echado a los laburantes, y desde hace 10 años funciona como centro cultural, como supermercado comunitario, una cosa muy linda, allí la vamos a estar presentando. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en el programa de hoy, pasan 17 minutos de las 8 de la mañana, Negro, en un ratito retomamos contacto, ¿te parece? Un abrazo muy grande. Chao, Carlitos, chao. Hasta luego. Bueno, nos quedamos en este programa, vamos hasta las 11, hoy tenemos de todo, va a estar Víctor de Genaro también en un rato con nosotros. Palmeiro, ¿qué? ¿Se puede sumar la gente si quiere? Pero por supuesto, nos pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999 vía telefónica, claro. ¿Y si no? Si no, a través de Facebook nos buscan como Sobre la Hora y ahí aparecemos nosotros, publican en nuestro muro, nos podemos hacer amigos, podemos hablar. Pará, no te calentes de vuelta, que ya después viene tu momento. Se le escapa el termostato, enseguida le sube. Y algo del fútbol vamos a hablar, sí, claro, porque hoy por se define supuesto. Todo. Y aparte una semana terrible en donde salió el presidente de la AFA a referirse a que River no cree que se vaya a la promoción. Ayer el árbitro del partido que hoy Lanús y River van a protagonizar y en donde si River pierde corre serios riesgos de quedar en zona de promoción. Exacto. Diciendo en el partido que yo voy a dirigir nadie se va a ir a la promoción. O sea, y refiriéndose a Grondona como diciendo, yo no puedo hablar, es mi jefe. Está claro. Todo tan, pero tan claro. Y en el medio le vamos a dedicar un párrafo a la salida de Russo también de su querido Racing. Ay, 18 minutos, pasan de las 8 de la mañana. Música, me imagino que un tango, ¿no? Esta hora, por supuesto, un tangazo para arrancar esta mañana en las vísperas del 20 de junio y del Día del Padre aquí, en Sobre la Hora. Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que embosca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquite cien contraseguidas. Me dio tu maldad, me ofrece la espada su filo, rencores del vasto, te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido, me topé. La poesía de don Homero Mancione, más conocido como Homero Manzi. Qué impresionante, Azucena Maizani cantaba Monte Criollo, un estreno para los rockeros en la mañana de Esplendid. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguramente vos, usted, a lo largo de los últimos 15 días, vienen siguiendo, porque les interesa o porque a la fuerza lo ven en los noticieros y en los diarios, el conflicto que se suscitó en el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido por su sigla, el INADI, en relación justamente a los cortocircuitos que existían entre su vicepresidente, ahora ex vicepresidente, y su segunda en el cargo, también desplazada en estos días, Claudio Murgado y María Rashid, respectivamente. Denuncias de corrupción, de mal manejo de fondos, existencia de ñoquis, bueno, todo este, de maltrato al personal, todo este tema entramado dentro de seguramente una disputa política de la que nosotros somos ajenos. En realidad, uno como ciudadano, como trabajador, lo que aspira es que un organismo de estas características tenga eficiencia y que sus trabajadores puedan tener condiciones dignas de labor dentro de la estructura de este organismo estatal. Pero este tema no se le dio mucha pelota. O sea, no se escuchó demasiado a los trabajadores de INADI al respecto de lo que ocurre o lo que estaba ocurriendo en este establecimiento público en los últimos meses. Por eso nosotros, que tratamos de proponer una mirada distinta de los temas que habitualmente suelen presentarse en los medios como escandalosos, queríamos consultar a los laburantes. Y por eso, en este caso, llamamos a Alicia Onutek, que es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en el INADI. ¿Qué tal, Alicia? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo están viviendo, mejor dicho, cómo vivieron ustedes esta última etapa del INADI, en la cual uno se está enterando ahora, parece ser había de todo, menos justamente un clima propicio para luchar contra la discriminación? Bueno, esta última etapa fue muy difícil, más allá de que lo que estamos viviendo no lo vivimos de ahora, sino que lo estamos viviendo de la época en que asumió María José Lubertino. Esta época, a partir del mes de marzo, fue caótica. Las disputas entre María Rashid y Murgado no cesaban, al contrario, iban increyendo constantemente, ya sea por la inacción de Murgado como por el avasallamiento de María Rashid en algunos aspectos, ¿no? A nosotros, como bien dijo usted, no nos importa la pelea política, la disputa política que había dentro del instituto. Lo que sí nos importaba era que las condiciones laborales no estaban dadas. Nosotros esto lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo. La Junta Interna de ATE Justicia denunció esto al Ministerio, o sea, al Ministro Alá, que estaba en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. El jefe de gabinete sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en el instituto desde hacía mucho tiempo, y el directorio en pleno también lo conocía, porque nosotros habíamos puesto en conocimiento de ellos mediante notas que era lo que le estaba pasando a los trabajadores. En particular, y más allá de lo que tenga que ver con las denuncias de presunta corrupción y mal manejo de fondos, ¿cuál era el efecto que esto tenía directo en los laburantes del INADI? Maltrato, o sea, el maltrato que había. Si bien no podemos decir que Claudio Murgado maltrataba directamente a los empleados, porque no era así, sí era por parte a veces de María Rashid, que ella sí personalmente maltrataba al trabajador que estaba sobre todo en el lugar donde ella tenía su oficina, y la gente que trabajaba con ella, o sea, su gente, también lo hacía. Maltrato fundamentalmente verbal, psicológico. Sí, verbal, o sea, era entrar a una oficina a los gritos, preguntando dónde estaba la gente, por qué no estaba sentada en su lugar de trabajo, que no existía, porque en la nueva oficina que hay en la calle Diagonal Norte no hay computadoras, no hay internet, tienen problemas con la luz, no hay muebles como para que se siente la cantidad de empleados que está determinado que esté en ese sector. Pero ¿y entonces qué se le puede reclamar a un trabajador si no se le da ni el ámbito ni la condición laboral para que desempeñe su tarea? Es lo que nosotros le dijimos, pero ella, sobre texto de que se estaba licitando para la compra de computadoras, que eso están diciendo desde hace 4 meses que lo están haciendo, seguía con su práctica, que es en María Rosita es habitual. Nosotros no la conocemos a ella desde la gestión de Lubertino. O sea, María Rashid comenzó en el instituto como encargada de recursos humanos, y en la época que ella ingresa al instituto, ATE tuvo un enfrentamiento muy grande con la conducción y con ella, a consecuencia del despido de 2 compañeros trabajadores. O sea que la presencia de Rashid en el INADI no data del momento en el que ella asume como vicepresidenta. No. María Rashid está desde la época de la gestión de María José Lubertino. De Lubertino. Y ya desde ese momento ustedes habían advertido sobre sus prácticas, no demasiado cordiales con los laburantes. Por supuesto. Ajá. De hecho, ella está denunciada por ATE por conducta antisindical, por haber aparecido en una asamblea de trabajadores a los gritos, irrumpiendo contra la junta interna y provocando para generar un conflicto mayor. Alicia, buenos días. Alejandro Ver te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Me estás contando la cantidad de anécdotas y te digo, suena raro en una persona puesta ahí con una militancia muy importante, hay que reconocer la militancia pública, y que esté ahí justamente para combatir la discriminación con estos malos modos, ¿no? Sí, suena ilógico, ¿no? Aparte cuando se sabe que no es una persona fácil de con la que se pueda trabajar fácilmente. De carácter, aparte que no solamente ella, sino la gente que estaba trabajando con ella utilizaba estas prácticas, o sea, estar a los gritos, manifestarse con respecto a compañeros como que son muertitos de la otra gestión, todo ese tipo de cosas que ella permitía, ¿no? Pero pues permitía porque ella se conduce de esa forma. Ahora, María Rashid, ¿de la mano de quién llega al INADI en la época de Lubertino? De Lubertino. Claro, ella ya tenía una militancia en la entidad que me imagino que nuclea a los gays y a las lesbianas. Exactamente, y a partir de ahí debe haberse acercado al INADI. Yo pensaba, un dato sobre el que se hizo mucho hincapié en estos días, Alicia, tiene que ver con el crecimiento del personal contratado o de planta. No sé, la verdad, esto me vas a corregir vos, que hubo en el INADI en los últimos meses o en los últimos, 2 años. ¿Qué hay de cierto en eso y en tal caso, de qué manera se incorporó ese personal? Bueno, a raíz de la gestión de María José Lubertino, ingresan al personal de 30 y pico de compañeros que éramos en ese momento, se empieza a sumar y se llegan a unos 200 y pico de compañeros, y la forma de contratación es mediante contrato por convenio con la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Una parte de los compañeros, 41 compañeros aproximadamente, pasan a la planta transitoria, y el resto de los compañeros comienzan a trabajar por este contrato precario que no tiene, o sea, un contrato negrero, ¿sí? Porque son monotributistas, no tienen ningún derecho, pero sí tienen todas las obligaciones de un trabajador común bajo relación de dependencia. Esto comienza a crecer desmesuradamente, ya sea porque era necesario, porque, bueno, María José Lubertino planteó una gestión muy hacia el público, y entonces el público empezaba a tener determinadas pretensiones con respecto al instituto, que estaba perfecto, se abrieron delegaciones en todas las provincias, entonces fue incrementando la planta. Ahora, la planta se movió varias veces, se dio ampliaciones de planta transitoria, en la que generalmente no entraban los más antiguos, entraban los que la gestión quería. Pasó esto también con Morgado, cuando Morgado entra en el instituto, los que primero entran a la transitoria que quedaba liberada todavía de la gestión del Lubertino, entran los compañeros más nuevos y los antiguos, algunos antiguos quedan relegados. Pero nosotros esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo, lo hablamos cuando entró, cuando comenzó la gestión de Morgado, le advertimos que no se podía seguir tomando tanta gente en negro, porque es en negro, es un trabajo en negro, y obviamente no hizo caso. Ahora, si contamos los que ingresaron durante la gestión de Morgado en relación a los que estaban, ¿de qué porcentaje de trabajadores en negro podemos llegar a hablar? Estamos hablando de, en este momento, 360 trabajadores que están en negro, 300 con convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y 60 aproximadamente con la Universidad de 3 de Febrero. O sea, a ver, estás hablando de 660 sí. trabajadores aproximadamente que no están en planta permanente, o sea, que no tienen la efectivización. No, en realidad son aproximadamente 200 y pico, casi 300 en transitoria y el resto todo en negro. Es impresionante. O sea, tenemos sí. un 100% de trabajadores en negro. Sí, sí, bueno, sí, aquí sí. lo hemos planteado varias veces, ¿no? Digamos, es el propio Estado el que contrata en negro, el que da trabajo en negro, una por cosa supuesto. Increíble. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, avala ese trabajo en negro el Estado. Han tenido, porque vos sabés que, mira, justo estoy leyendo una presentación que hizo Horacio Meguida, que es el abogado, el responsable del área de asuntos jurídicos de la CTA, a propósito de lo ocurrido en el INDEC con el tema de los trabajadores, porque el INDEC fue, tal vez, y desgraciadamente, pionero, los trabajadores del INDEC, en esto de sufrir ataques por parte de quienes se hicieron cargo políticamente de la intervención. La famosa patota morenista a la que se referían los trabajadores del INDEC tenía efectos concretos sobre su actividad laboral y sobre sus vidas, ¿no? Sí. Qué interesante ver cómo con diferentes personajes el modus operandi termina siendo parecido. Igual el mismo, o sea, de la misma forma que los compañeros del INDEC que lo sufrieron tanto laboralmente como en su vida privada y en su salud, ¿no? En el INADI era práctica frecuente que salgan compañeros descompuestos, desmayados, con problemas de salud. O sea, tenemos muchos compañeros que tienen problemas de salud a raíz de estas situaciones que se generan dentro del instituto, ¿no? ¿Qué vislumbrás para las próximas horas? ¿Qué puede pasar? ¿Ahora hay una intervención dispuesta por el gobierno? Sí, hay una intervención dispuesta por el gobierno. El interventor fue el vicepresidente de la gestión de María José Lubertino. Uh-huh. Nosotros estamos esperando, estamos acompañando desde afuera con tranquilidad que comience a sanearse esto. Ponemos una cuota de expectativa en cuanto a lo que va a suceder. Esperemos que Pedro Mouratian pueda sanear todo esto. No nos interesa la pelea política, eso que quede bien claro. A ATE no le interesa la pelea política. Lo que queremos es que los trabajadores empiecen a tener un lugar digno de trabajo. Nosotros no tenemos condiciones dignas de trabajo. Los lugares donde trabajamos no son acorde a lo que necesita un trabajador para desarrollar su tarea. Alicia, muchas gracias por este contacto con Sobre la Hora. No, bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Alicia Onutek es delegada de ATE en el INADI. Y queríamos tener su testimonio, nos parecía importante porque es la voz que todavía no se escuchó en el medio de tantas voces cruzadas. Ayer se presentó en la justicia, debían presentarse ambos, tanto Rashid como Morgado. Se presentó solamente Morgado, Rashid presentó un escrito ante el juez que investiga esta causa por presuntas irregularidades en este organismo público que debiera luchar contra la discriminación, pero que, como vemos, desgraciadamente lo que hace es promoverla desde sus propios los propios integrantes de su conducción. Las irregularidades que constan en una auditoría a la que accedí a lo largo de esta semana, realizó el propio INADI sobre la gestión de Morgado, son, te diría que muy ciertas, Alejandro, son muy concretas, están muy detalladas en este informe interno que realizó el propio organismo a pedido de la vicepresidenta. A la vicepresidenta, María Rashid, dicen que la colocaron en el lugar en el que la pusieron con una indicación política muy clara: hay que limarlo a Morgado.

llegamos ahí justo a la previa, ¿no? Que estaba prácticamente claro que Hermes Wiener iba a ser el candidato a presidente por aclamación. Ahora, Norma Morandini, en ese contexto, no aparecía en ninguno de los papeles. Un conejo de la galera. Exactamente. Prácticamente. Sí, sí, Norma Morandini, hay que decirlo, es una prestigiosísima periodista, comunicadora social, que tiene también una larga lucha por el esclarecimiento de lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura, a raíz de que tiene dos hermanos desaparecidos. Actualmente ella es senadora nacional por el frente que llevó a Luis Juez. Ella ingresa como segunda de Luis Juez cuando Luis Juez es electo senador. Que, recordarán ustedes, Córdoba, como todas las provincias, eligen tres senadores. Luis Juez obtuvo en esa elección la mayoría, lo que le permitió colocar a dos senadores. Uno fue él, Luis, y la otra fue Norma Morandini. Lo interesante del caso son los acomodamientos que se produjeron a partir de esta elección, que también tuvo como protagonista a Margarita Stolbizer, ni más ni menos. Porque según pudimos reconstruir una historia a partir del testimonio que ellos mismos brindaron, Margarita era la persona a la que Hermes Wiener señalaba como la persona más indicada para ocupar ese lugar. Y fue Margarita la que, a partir de un análisis muy concienzudo junto a sus compañeros de la fuerza política que ella encabeza, el GEN, en la provincia de Buenos Aires, pensaron y elaboraron un análisis en el cual era mejor que Margarita se quedara en el distrito bonaerense para pelear en ese espacio justamente la posibilidad de construir un frente con mayor solidez dentro del ámbito bonaerense. Y por eso es ella la que le sugiere al propio Wiener no ser la elegida para asumir esta responsabilidad tan importante como la de ser candidata a vicepresidente junto al actual gobernador santafesino. A partir de ahí, claro, surgieron todos los acomodamientos que devienen de lo que tiene que haber en un frente de estas características, la posibilidad de ir teniendo como primeras cabezas de listas a las fuerzas políticas que lo integran. Ustedes saben que hay una elección crucial que se disputa ahora, en pocas semanas, 10 de agosto, no, perdón, la de la Ciudad de Buenos Aires. No, 10 de julio, perdón. En un mes. El 10 de julio. Menos de un mes ya. Se disputa la elección en la Ciudad de Buenos Aires, una elección en la que el espacio lleva como candidato a jefe de gobierno a Fernando Pino Solanas, una elección crucial de cara a lo que viene luego. Sí, porque aparte políticamente va a delinear mucho de lo que va a pasar más adelante. Exactamente. Es muy importante en cuanto a la influencia que va a tener el voto posterior esta elección porteña. Si bien, y esto es muy importante analizarlo con mucha prudencia, si bien en la elección del 10 de julio no va a haber ninguna referencia electoral a nada que remita al ámbito nacional, porque los diputados nacionales se eligen junto con la elección a presidente el 23 de octubre, sí va a haber una elección que va a proyectar a dirigentes que tienen un peso nacional. Ustedes piensen en la figura de Mauricio Macri, ni más ni menos, que va por su reelección, y en la de Fernando Pino Solanas, ambos, hasta hace pocas semanas, candidatos presidenciables que decidieron disputar en sus distritos y no saltar a la nación. O sea que va a haber ahí claramente una disputa que va a tener un correlato importante con respecto a lo que ocurra en la nacional. Pero otro dato que no es para soslayar tiene que ver con un tema sobre el que nadie le da mucha pelota, y que es la elección de las comunas. Ayer lo escuchaba a Claudio Lozano, que tiene una claridad conceptual para analizar estos temas de la ciudad que a mí realmente me hacen sentir orgulloso de compartir un espacio político con él, hablando sobre este tema. Y un periodista le preguntaba sobre cuáles son las deudas que tiene la Ciudad de Buenos Aires y sobre cuáles serían las prioridades a encarar desde una gestión en la que Claudio seguramente participará, más allá de que es el candidato puesto a ocupar la primera nominatura en la lista de diputados nacionales por la ciudad. Y Claudio decía, sí, es importante el tema de salud, es importante el tema educativo, hay un montón de cuestiones pendientes, es fundamental el tema de la seguridad, pero hay un tema que no se puede soslayar y que es la falta de institucionalidad que supone que la Ciudad de Buenos Aires tenga desde el año 99 o 97 una constitución que no se cumple. La constitución de la Ciudad de Buenos Aires no se cumple. Y no se cumple en algo esencial que tiene que ver con el concepto con el que fue pensada, el de trasladar el poder a las comunas. Descentralizarlo. La creación de las comunas tuvo por efecto no solo generar cargos para que la política crezca en términos burocráticos, sino, como vos dijiste esa palabrita, descentralizar el poder, trasladar el poder central a los barrios. Lo que ha habido en este caso es un ninguneo a todo el proceso de selección. ¿Vos sabés quiénes son los candidatos a comuneros en tu barrio? Sí, nadie los conoce, exactamente. Conozco. Yo no los conozco. Bueno, yo vivo en Avellaneda, pero hablando con, y vos en San Martín, pero hablando con cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires, te dice, no tengo ni idea de esto. Encima, el gobierno de Mauricio Macri contribuyó a deslegitimar y a quitarle lustre a esta elección cuando dispuso, entre otras cosas, que los, digamos, que los comuneros no tengan salario. Es decir, las personas que van a ser electas para participar de este proceso maravilloso de descentralización del poder político en la ciudad de Buenos Aires, que es la aplicación de la ley de comunas, no van a tener salario. Lo cual significa dos cosas: o que van a poder ser ocupados esos cargos solamente por ricos, o por acetas, o por gente que no coman, o que no se dedique full time. Sí, es eso básicamente, digamos. Gente que va a ir a presidir la comuna cuando pueda. Como si fueran un... integrantes del Rotary, ¿viste? Sí, claro. Las damas de beneficencia que en los ratos libres... Y aparte, pensando en esto de conocer a los candidatos, además, qué buena decisión política hubiera sido desdoblar esas elecciones, como para que la gente se identifique y se informe más a quién tenía que ir a votar, pensando en todo esto, ¿no? Como dato político. Uh-huh. Claramente se la ninguneó. Hubo una intención, hay una intención por parte de este gobierno, pero yo también creo que hay como en la clase política una intencionalidad clara de no permitir que emerja ese poder popular que a las claras, lo que termina siendo, a criterio de estos tipos que miran el mundo por una mirilla, es recortarles la posibilidad de que ellos tengan, bueno, un poder discrecional. Eso es lo que te digo, eso es lo que estaba pensando, digamos, ¿qué poder van a tener estos presidentes, estos comuneros, si ni siquiera van a tener un sueldo? Hay que ver cómo se implementa esta nueva ley. Digo, la verdad que es muy dudoso, digo, el poder hacer que van a tener los presidentes de cada comuna. Exactamente. Y ese es uno de los temas sobre los cuales poco se ha dicho, poco se ha hablado en estas últimas semanas previas a la elección, una elección tan crucial como es la de la ciudad de Buenos Aires. Y luego, bueno, el tan, yo te diría que remanido, no sé si es la palabra exacta, pero tan manoseado y vapuleado tema de la constitución de las listas a diputados nacionales. Todos los medios se han centrado en analizar esto de las disputas que ha habido entre los diferentes integrantes de la fuerza que integran el FAP, el Frente, esta alianza progresista, por la definición de quién va a integrar las listas. Y yo, la verdad, no es que permanezco ajeno al interés que me genera como integrante de este espacio la definición de quién va a encabezar una lista de diputados. A mí me interesa saberlo. Pero tengo toda la impresión de que el conjunto de la ciudadanía, que espera con mucha expectativa que esto realmente se plasme y se cristalice en una propuesta política, está más pendiente por saber qué carajo le vamos a proponer a la ciudadanía de cara a un eventual gobierno nacional, en caso de tener la enorme responsabilidad de que la ciudadanía nos elija a nuestros candidatos para asumir esa responsabilidad, y no si va a ir primero, segundo, tercero o cuarto en una lista de diputados. Me parece, sí, que es como bajarle el nivel a la discusión política. Sí, quizá esa visualización de las peleas y demás tenga que ver con que realmente hay un foco de candidatos y una construcción política que tiene verdaderas posibilidades de llegar al poder, porque hoy estamos hablando de Pino Solanas en la ciudad, que a grandes números tranquilamente puede estar entrando en el balotaje junto con Mauricio Macri o Filmus. Son tres candidatos que están muy cerquita. Sí, digo, sobre todo Filmus y Solanas se acercaron mucho en estas últimas semanas. Sí, y hay que tener un dato político también electoral acá, Mauro, porque el caso Joclender, sin dudas, lo va a afectar mucho al candidato del gobierno, que es Filmus en este caso, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, con la elección tan cerca. Y ese voto, difícilmente ese voto que llegara a Filmus, se va a ir a Mauricio Macri por una cuestión ideológica. Entonces, las posibilidades electorales de Pino van a ir creciendo, y la intención de voto, yo creo que así va a ser. Vos mencionás el caso Joclender, y no te olvides de la repercusión política que puede tener el caso del que hablábamos hace un instante nomás, el caso del INADI. Por supuesto. La candidata en postulación número 4 en la lista de legisladores que el Frente para la Victoria lleva en su nominación oficial, recordemos que el Frente para la Victoria también lleva otra lista de adhesión del Espacio Nuevo Encuentro que encabeza Gabriela Cerruti, en este caso la lista oficial del Frente para la Victoria, que lo lleva Juan Cabandie como cabeza, la tiene María Rashid en cuarto lugar. O sea, esta mujer, a la que ustedes acaban de escuchar cómo los trabajadores del instituto en el que ella estaba como vicepresidente denuncian que maltrataba a la gente, es cuarta candidata a legisladora por el Frente para la Victoria en la ciudad. O sea que a las claras esto también va a tener una repercusión. Sí, un lugar muy importante en la lista porque seguramente sería electa nueva legisladora porteña. Digo, por eso esta semana también hubo una orden política desde la Casa Rosada de correrla de la campaña del candidato porteño del gobierno, que es Daniel Filmus. E incluso Filmus, en un acto que iba a compartir con María Rashid, esta semana lo suspendieron. Esto habla de las claras del temor de esta especulación política en cuanto a cómo va a afectar la campaña porteña a todo este escándalo. Y yo creo, Ale, que los que votan en la ciudad de Buenos Aires no tienen anteojeras puestas. O sea, se dan cuenta de esto. Ven lo que pasa con la fuerza política de Mauricio Macri, en donde que no solo no pudo resolver los problemas esenciales de una administración como salud, educación, seguridad. Esta semana en el Normal 7 estuve ahí hablando con la gente. Esta semana en el Normal 7 se cayó una puerta de un colegio de los que recientemente reinauguró Mauricio Macri y casi mata a una nena. O sea, estamos hablando de cosas elementales, ¿eh? Como la puerta de un colegio público acá en la zona de Almagro. Sino que además, no solo no pudo resolver estas cuestiones, sino que además está cuestionado severamente en temas tan serios como lo que significa el procesamiento ya confirmado y un procesamiento casi inminente en dos causas judiciales para Mauricio Macri. Recordemos, la de las escuchas telefónicas ilegales en el caso de la AMIA, en la que ya está procesado y confirmado por cámara, y la segunda, que lo tuvo en esta semana como declarante, pero seguramente próximamente lo tenga como procesado, aquella que refiere a lo ocurrido en las calles de la ciudad de Buenos Aires con los indigentes. Con la UCEP. Exactamente, a las que el gobierno de Macri mandó a reprimir. Gente pobre que vivía en la calle. Y mandaron una unidad temeraria, que por suerte luego fue disuelta, pero primero la mandaron para reprimir a la gente que estaba en la calle. Y fíjate vos, que el jefe de gobierno que va por su reelección, y que a veces esta fórmula se presenta como candidato, está procesado en una causa por espiar a los familiares de la AMIA, y el cabeza de legisladores, el cabeza de su lista de legisladores, es propiamente un rabino de la comunidad judía, el rabino Sergio Bergman. Que no en vano peleó esta semana para que se incluyera dentro de la nominación, en la lista que se presenta de candidatos, la palabra rabino, y la justicia electoral le dijo que no. Eso también forma parte de una especulación política miserable por parte del macrismo, Alejandro. Sabiendo que está cuestionado por buena parte de la comunidad judía en función de haber sido partícipe de una maniobra de escucha que involucraba a miembros reputados de este organismo, en este caso de la AMIA. Bueno, de todo esto yo creo que el porteño no está ajeno, que sabe, y no solo porque este programa a veces lo remarca y solemos hacer hincapié en estas cuestiones, sino porque creo que ya hemos adquirido un grado de conciencia cívica y los porteños creo que lo han adquirido de manera cabal, como para que no los engañen más. Ni personas que reprimen a los trabajadores, ni tipos que escuchan a miembros de la comunidad judía, son los más aptos para gobernar un distrito. Hay que pensar que hay otras alternativas y que esa posibilidad hoy está muy bien representada por la lista que encabeza Fernando Pino Solanas. Y no solo eso, sino que son los mismos tipos, como vos decías, que dejan una puerta en mal estado en los colegios públicos, que dejan sin gas al Hospital Borda y al Hospital Moyano durante muchos días. Es una matriz de cómo se gobierna, y eso no ha cambiado en absoluto, es más, se ha acentuado para mal. 4535-5900 y 011-4535-5999. Estamos al borde de terminar la primera hora de un programa que viene muy cargado de información y de testimonios y que sigue después de esta canción. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Marca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. que es madre, te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo y vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. El Peteco Carabajal, borrando fronteras. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Un par de minutos faltan para las 9 de la mañana. Ustedes saben que los temas ambientales son una preocupación permanente de este programa, sobre todo cuando entraban con lo que siempre decimos, se constituye en la matriz de expoliación de nuestro país. Son en general las organizaciones que participan del desastre ambiental y de la destrucción del medio ambiente las que tienen ligación directa con los grupos empresariales que se quedan con nuestra riqueza. ¿Qué podemos decir del tema de los agrotóxicos que ya no hayamos dicho y de todo lo que representan en función de la concentración de un modelo agropecuario que se basa justamente en expoliar a nuestra tierra sin contemplar la posibilidad de que esa tierra respire a través de las estrategias de monocultivo y además envenenar nuestros suelos y a nuestra gente a partir de la utilización desmedida de los agrotóxicos? En función de estos temas es que un grupo de ambientalistas, encabezado por el ingeniero Claudio Lowy, y participaron de este tema también organizaciones sociales y políticas, manifestaron esta semana en la puerta del Ministerio de Agricultura de la Nación en reclamo de la reclasificación de agroquímicos, modificando la metodología que se utilizaba justamente en la clasificación de su toxicidad. Desde hace 6 meses se le está exigiendo al Ministerio de Agricultura para que tome cartas en el asunto y aún no hubo ningún tipo de respuestas, y por eso decidieron comenzar una serie de protestas públicas que incluyen, por supuesto, la movilización y una huelga de hambre. Vamos a escuchar un informe y después vamos a hablar justamente con el ingeniero Claudio Lowy, que fue el impulsor de esta iniciativa. Carlos Alberto Manessi, presidente del Centro de Protección a la Naturaleza de la Ciudad de Santa Fe, integrante de la campaña Paren de Fumigarnos, que es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y vecinos autoconvocados que resisten a este modelo de agricultura basado en los químicos. Y bueno, nuestra lucha es para que de alguna manera se comience con un proceso de reversión de esta forma de hacer agricultura basada en agrotóxicos, porque los impactos que esta tiene sobre la salud de la gente, la salud de los vecinos y sobre el ambiente es terriblemente perjudicial. Hay grupos de vecinos autoconvocados en más de 60 poblaciones que son las más perjudicadas, las que están rodeadas por la soja, y lo que lleva a que los impactos de los agrotóxicos sean cada vez más evidentes. Nosotros hablamos de daños colaterales, si bien este es un modelo agrícola que es muy beneficioso para los productores, para los sojeros, también decimos de que Hay que tener en cuenta que ese beneficio perjudica en la salud de a todos aquellos que no están siendo beneficiados directamente por el modelo de la soja. Soy Damián Breseniasi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, nosotros estamos acompañando porque entendemos que es imperioso el cambio de la clasificación de los agroquímicos como una de las medidas que se deben adoptar para empezar a frenar el avance de las patologías que emergen en los últimos años en nuestro país a partir de los modelos productivos. Porque claramente hoy estamos teniendo problemas de salud importantes como los que vivimos en la provincia de Santa Fe, en toda la zona sojera, donde malformaciones congénitas, problemas como leucemia, linfoma, que son algunos tipos de cánceres, y enfermedades crónicas, respiratorias y de piel, son cada vez más frecuentes y vienen en aumento. Soy Alejandra Gómez, asesora legal de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo de la provincia del Chaco. Nosotros somos un grupo que estamos asesorando a vecinos de distintas localidades de la provincia respecto a de la ley de biocidas y el decreto reglamentario vigente en la provincia del Chaco, ante denuncias que realizan los vecinos por fumigaciones que hacen cerca de las casas de ellos, sobre cursos de agua, sobre fuentes de agua de donde, por ejemplo, tienen la toma la empresa de agua potable de la provincia para de después potabilizarla, pulverizaciones aéreas o fumigaciones, como también pulverizaciones terrestres a metros de casa de los vecinos, de escuelas rurales, etcétera. Soy presidente de BIOS Argentina y miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista y estoy en Mar del Plata. Nosotros estamos en un todo de acuerdo con la petición ante el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires porque en la zona estamos peleando por una ordenanza que prohíba las fumigaciones a menos de 1,000 metros de las zonas residenciales. La ordenanza en los papeles está aprobada, pero se alega que es impracticable porque hay plaguicidas que están aprobados para ser aplicados hasta el lado de las personas. Esos plaguicidas nosotros entendemos que están clasificados de modo equivocado porque no están abarcando el conjunto de todos los daños a la salud que ese producto, que no es puro, sino que es un cóctel, está ocasionando tanto a nivel letal, subletal, agudo o crónico. Por eso pedimos que se realice la revisión de la clasificación de los agroquímicos porque ese grado de toxicidad es engañoso. Soy Poli Echevarría de la Asamblea Popular Ambiental en Ruta 135 de la ciudad de Colón. Entre Ríos se está haciendo fumigación indiscriminada, no solamente en los campos por el tema de la soja, que es el más conocido, sino que se está realizando entre la gente, al costado de las vías para matar los yuyos, a la vera de las escuelas, sin ningún tipo de control. Entonces están pidiendo que se reclasifique como una forma de dar un paso adelante. Las fumigaciones con las lluvias se lavan la tierra y van a desembocar en los arroyos y desde ahí a nuestro río Uruguay hemos tenido una mortandad de peces importante. Lo que sí no se ha podido negar es que se debe a los pesticidas producto de las fumigaciones. Soy el doctor Medardo Ávila Vázquez, soy el coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Médicos de Pueblos Fumigados. Nosotros en Córdoba tenemos una situación de muchos problemas en los pueblos donde se produce con agroquímicos, ya que hay denuncias de hace más de 10 años de que la gente en estas zonas se enferma en forma diferente a lo que ha sido su patrón de enfermedad histórico, principalmente por la gran cantidad de cánceres que presentan la población, cánceres en niños, sobre todo que son los más llamativos, y después la presencia de una gran cantidad de malformaciones en los niños que nacen en estas poblaciones. En la Argentina tenemos una lucha para tratar de que se defiendan los derechos a la salud de la gente y la salud. Derecho a un ambiente sano, que sigue prevaleciendo los derechos a la propiedad privada de la producción sin considerar los perjuicios sanitarios y los perjuicios ambientales que este sistema de producción genera, ¿no? Cuando estamos en esa lucha. Muy completo el informe realizado por nuestra producción. Estamos en contacto con el ingeniero Claudio Lowy, que es uno de los referentes de todo este movimiento, de toda esta movida, que se está dando justamente para lograr algo tan tonto parece. ¿Cómo puede ser que estos tipos no se den cuenta de esto? Y yo creo que sí, que se dan cuenta. Y justamente por eso es que no acceden a los reclamos de las organizaciones ambientalistas. Claudio, ¿qué tal? Buen día. Mauro Federico te saluda. Hola, Mauro. Buen día. Excelente. Realmente el informe. Permítame decirle solamente que me hubiera gustado mucho que saliera alguna de las personas directamente afectadas por estos pesticidas. Ahí en el... Porque, digamos, la noticia no es el reclamo, la noticia no es la huelga de hambre, sino que la noticia es las millones de personas que están afectadas por las fumigaciones y la indiferencia de las autoridades que tendrían que ocuparse de que esta situación cambie. Uh-huh. Vos sabés, es cierto, acepto la crítica constructiva. Vos sabés que me tocó en varias oportunidades relevar junto a otras organizaciones esta situación que se da en muchísimos pueblos del interior de las provincias, fundamentalmente, incluso en zonas casi urbanas o periurbanas, en donde llegan los efectos de las fumigaciones. Muchas veces uno piensa, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos con esto? Si están en el medio del campo, y muchas veces no nos damos cuenta que la afectación que tiene es absolutamente directa. Y te digo que las historias, vos lo conocés muy bien, Claudio, son dramáticas realmente. Sí, mira, acá en Buenos Aires me vino a ver ahí frente al hall del ministerio Emilio Espatar. Emilio Espatar es el coordinador de Salvemos a Liberar. Uh-huh. Y me relató el caso de un chiquito que murió directamente, está comprobado porque la autopsia así lo demostró, por intoxicaciones con endosulfán de una tomatera que estaba ahí al lado del asentamiento humano donde él vive. Estaría muy bueno que lo entrevisten a él, porque el relato de él es realmente escalofriante. Uh-huh. Pero sin ir, no hace falta irse a las provincias lejanas, entre comillas lejanas, de la capital. Acá nomás en Luján hay un estudio del INTA que muestra que prácticamente no hay ningún lugar de Luján que no esté afectado por las fumigaciones, por las derivas de las fumigaciones de los campos que fumigan alrededor. Ahora, si eso pasa acá en Luján, imaginemos qué es lo que pasa en los pueblos del interior. No tienen absolutamente ninguna consideración por la salud de la gente. Pero vos sabés que este sistema es tan perverso que ha transformado uno de los actos de amor universal, aceptado, por, digamos, así considerado como, por todas las culturas, como es el acto del amamantamiento, en un acto de envenenamiento. ¿Por qué? Porque la mamá que cuida a su bebé, incluso si sabe que el bebé está expuesto a estas fumigaciones y lo cuida, y lo deja en una habitación cerrada y lo tapa con algún tulo, lo que fuera, para que estos pesticidas no le lleguen, cuando ella sale, cuando la mamá sale a hacer sus trabajos en la casa, o sale a hacer las compras, o sale a hacer una huerta de la casa o lo que fuera que el trabajo que esté haciendo, porque ella no se puede quedar adentro ahí, tiene que hacer sus tareas habituales. Los pesticidas le entran a través de la piel. Y estos pesticidas se acumulan en las grasas. Y como la leche materna, como por un factor nutricional, tiene un gran contenido de grasas, uh-huh, entonces se acumulan en la leche materna. Y cuando le da la teta al bebé, se los transfiere al bebé. Es decir, este sistema hasta ha transformado, como te decía, ese acto Me tocó de amor universal en un acto de envenenamiento. Tenemos que cambiar el sistema. Sí, totalmente. Así. Vos sabés que te escuchaba con atención esto último que decías, y hace algunos años me tocó relevar un informe que hizo la Universidad del Litoral sobre el tema de la presencia de vestigios de pesticidas en leche materna, realizado sobre un estudio realizado sobre varias maternidades, incluso la Sardá, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y era increíble, pero había vestigios de pesticidas en el análisis de la leche materna que muchas madres se sacaban, incluso porque tenían la posibilidad de amamantar a otros chicos, en este caso en las maternidades. Y esto nos habla a las claras de un modelo que provoca daño, que provoca muerte en los seres humanos, porque no solamente hablamos de afectación a la salud de manera superficial, sino que hablamos de muertes provocadas por estas situaciones. Ahora, la industria se defiende, ¿no? Y tiene muy buenos abogados y además muy buenos recursos para pagar periodistas, porque siempre vemos cómo tratan de gambetear una respuesta a esta cuestión. Sí, sí, esto es muy claro, ¿no? Nosotros empezamos con este reclamo. Me gustaría, sí, no sé si el tiempo que tenemos, pero explicar la diferencia que hay entre la metodología que se aplica ahora de clasificación de los agroquímicos y por qué no, nosotros la cuestionamos. Es lo que te quería preguntar, ¿cuál es el punto ahí? Lo único que te pido, Claudio, es que nos hables un poquito más fuerte o más cerca del teléfono, porque sí, te escuchamos muy bajito. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor, ahí está, sí, bárbaro. La metodología que se usa ahora para clasificar a los pesticidas, a los agroquímicos en general, pero sobre todo a los pesticidas, es la que se llama la dosis letal 50% aguda. ¿Cómo es esta metodología? Si una persona quiere aprobar un nuevo producto, lo primero que debe hacer para comercializarlo, ¿no? Lo primero que debe hacer es clasificarlo toxicológicamente. Para eso lo tiene que enviar a un laboratorio que está aprobado por el SENASA para eso, y debe determinar su toxicología. ¿Cómo se hace? El laboratorio toma una muestra de ratas, pueden ser también conejos, y le va suministrando sucesivas dosis de este nuevo producto hasta determinar la dosis que mata al 50% de la muestra de mamíferos en forma aguda. ¿Qué quiere decir eso? En menos de 24 o 48 horas. Si esa muestra, si esa dosis es alta, quiere decir que el producto es poco tóxico, y entonces los formulados de ese principio activo de ese producto es identificado con una banda verde. Si la dosis que hay que aplicarle para que el 50% de las ratas muera en forma rápida es muy baja, quiere decir que el producto es muy tóxico, y entonces es identificado, los formulados de ese producto son identificados con una banda verde. En el medio están las bandas azules y las bandas amarillas. Lo que esta metodología no considera es la toxicología subletal y la toxicología crónica. ¿Qué quiere decir esto? La toxicología subletal es la toxicología que enferma pero no mata, si genera daños neuronales, todos los daños, todas las enfermedades que estuvieron explicando Bernardo Ávila Vázquez, Graciela Gómez, toda la gente que ustedes estuvieron pasando en el informe. Los cánceres, los daños neuronales, las alergias, las enfermedades pulmonares, los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas, todo este tipo de enfermedades, esa metodología no las releva. Y tampoco releva las enfermedades crónicas, es decir, ¿qué pasa si la aplicación, la fumigación, la gente aparece hoy y la enfermedad aparece en el mediano o largo plazo, entre 6 meses o un año? Y la otra cronicidad que tampoco muestra, esta es la cronicidad por repetición, porque la gente, y esto es muy importante, porque la gente que vive alrededor de los campos fumigados es siempre la misma. Es decir, no es que una familia padece una fumigación, entonces se va y viene otra familia a vivir en esa casa, ¿no? La gente es siempre la misma, entonces padece las fumigaciones del trigo, las fumigaciones de la soja, las fumigaciones del barbecho químico, las preemergente, postemergente, este año, el año que viene y así sucesivamente. Entonces esta metodología tampoco evalúa en la cronicidad por repetición. Entonces nosotros, ¿qué es lo que le pedimos? Empezamos con esta lucha, en realidad empezamos en junio del año 2009, ahí salió un primer artículo que se llama Agroquímicos, normas infames, que relataba precisamente esta metodología y la crítica a esta metodología. Todos los artículos que yo te puedo llegar a comentar se pueden bajar de internet, están todos colgados por ahí en muchos lugares. Empezamos con este primer artículo. En diciembre del 2009 tuvimos la primera reunión con el Defensor del Pueblo, y después de casi un año de presiones y de lucha y demás, en noviembre del 2009 el el Defensor del Pueblo emitió la resolución 147/10, donde la recomendaba al Ministerio de Agricultura que cambiase la metodología de clasificación de los agroquímicos en los términos que nosotros le habíamos pedido. No solamente en esto, que la clasificación considere todos los daños, sino que además los ensayos se hagan sobre los productos realmente que se aplican. Es decir, porque, como decía Silvana Buján, los productos no se aplican en forma, digamos, solo. El glifosato, por ejemplo, no se aplica solo el principio activo, sino en un cóctel de productos donde... ¿Para qué lo aplican en un cóctel de productos? Para hacerlos más tóxicos, más efectivos, dicen ellos, ¿no? La efectividad está referenciada a que son más tóxicos, son eliminan más la plaga que quieren eliminar. E incluso en ese cóctel hay productos, hay sustancias que son más tóxicas que el principio activo. Sin embargo, la clasificación se hace sobre el principio activo. Y lo otro que le pedíamos también es que las entidades que tuvieran que hacer estos ensayos tengan reconocida independencia de criterio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los laboratorios que hacen este tipo de ensayos están vinculados, en la mayoría de los casos, a las empresas, por no decir en todos. Nosotros no podemos decir en todos porque no nos da para hacer las investigaciones, pero sí sabemos que en la mayoría de los casos están vinculadas a las empresas que comercializan y producen estos productos. Terrible esto. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo el ministerio a propósito de esto? Déjame terminar, que hay un último punto, que es que nosotros lo que pedíamos es que hasta tanto estos estudios no se hagan, todos los productos sean clasificados con la banda roja como muy tóxicos, muy peligrosos. Claro, porque no sabemos cuáles son los daños que pueden hacer. Entonces, estas cosas las trasladamos al ministerio, y cuando las trasladamos, cuando el defensor emitió la recomendación hacia el ministerio, nosotros trasladamos la protesta, el reclamo del defensor hacia el Ministerio de Agricultura. Y todavía no hay respuesta. Y ya hemos presentado 9.300 adhesiones de ciudadanos de todo el país a este reclamo. Y no hay ni, pero vos sabés que nosotros incluso le pedimos que nos diga cuáles son los laboratorios que están autorizados a probar estos productos, y no nos dieron. Ni siquiera les dan la nómina de los laboratorios. Pero le hemos pedido cuál es la nómina de los productos que están aprobados, y tampoco nos pidieron ninguna respuesta. Bueno, vamos a hacer una cosa, Claudio. Como el reclamo está pendiente y permanece, porque las respuestas oficiales todavía no llegaron, vamos a continuar dándole cobertura, más allá de esto, que fue un acto importante, que tuvo trascendencia y que nosotros tratamos de contribuir a difundirlo a partir del informe y de tu testimonio. Vamos a armar una suerte de sección informal de cara a las próximas semanas de nuestro programa, para que todos los programas tengamos un testimonio de alguno de los afectados, de alguna de las personas que está más involucrada con este tema, y no aflojar, porque me parece que la gota finalmente va a terminar horadando la piedra, y las autoridades van a tener que oír un reclamo que es un reclamo vital, no solo para las comunidades afectadas, sino para toda la sociedad argentina. Una sola cosita más te quería decir, Mauro. Sí. El discurso de los directamente afectados es tan llano, tan directo, porque no es lo mismo que te contemos nosotros, que somos totalmente interpretadores de lo que no, totalmente pasa a ellos. Los he escuchado y te aseguro que sé bien cuál es el sentimiento y la razón que los asiste a la hora de elevar su reclamo y de contar sus historias. Claudio, por otro lado, te cuento que la huelga de hambre sigue, la huelga de hambre es continua. Yo estoy ahí los días que atiende el ministerio de 10 a 18 horas, pero esta medida es continua, no se suspende tampoco el fin de semana largo, y que el día martes es el octavo día de la propuesta. Claudio Lowy, ingeniero forestal de la Red Nacional de Acción Ecologista, gracias por este contacto con nuestro programa aquí sobre la hora. Un abrazo grande. Un gracias. Abrazo grande. 4535-5900 y 011-4535-5999. Ciudad.

calentita. ¿A comerla? Poco gartieso hoy con la ropa, pero no importa. ¿Un poco qué? Un poco gartieso. La ropa hoy no está muy luqueada. Estoy toda combinada, Mauro. No importa, pero yo quería algo más. Pero me lleva un tiempo. No, pero quiere que muestres. Yo quería algo más. Hasta ahora, este. Bueno, pero es que no. Pero no importa. No importa, no importa. No importa. No seamos tan superficiales. Lo importante no es lo que mostrás. ¡A comerla! Sino lo que tenés adentro. Que es todo a mí. Estamos hablando de que soy muy simpática, ¿no? La tenés adentro. No. Toti Pama, decía esto, que Toti Pama lo dijo, pero por todos lados, y nadie decía nada, y yo porque te lo digo a vos. Pero no me lo digas a mí. Hizo un libro, Toti Pama, sacó un libro. La tenés adentro, se llama. Escuchame, increíble. Buen día. ¿Cómo? Buen día, de nuevo, ¿cómo va a decir la tenés adentro? No, pero lo que usted tiene adentro, ¿no? ¿Usted no quiere que la queramos por eso? Claro. La esencia. Exacto. La buena esencia, perdón. Madera. Vos no tenés la esencia en la pilcha que tenés puesta, no. En el corpiño, en la bombacha. No, tampoco. Pará, viejo. Entonces no, nosotros reivindicamos lo que hay dentro tuyo. Exacto. Lo que tenés adentro. Está bueno que me hayan aclarado que es la esencia. Y si por ventura, no por Luis, si por esas cosas de la vida suponés que no tenés nada adentro, nosotros te la nosotros nos encargamos. Claro, ustedes. Pero te la damos. Bueno, Palmeiro, basta, viejo, basta. No, es todo bueno. A mí lo que no puedo decir nada. Estoy tratando de buscar alguna forma de salir, pero no puedo. A mí lo que me preocupa es que antes era algo así que se daba, ahora tiene anuncio, lo vendimos al principio del programa, ya está. Creo que hay un auspicio, creo que antes de Picanilleu, auspíciate. Sí, es increíble. Este espacio. Sí. ¿Quién la tira? Somos un volcán, ¿eh? Caramba. Es terrible lo que nos pasa al aire. Qué poco feliz mi comparación. Bueno, compañera. Bueno, Mauro, tenemos llamados de la gente que se comunica con nosotros al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Nelly de San Cristóbal, los andaba buscando y los encontré, grosos, yo los voto a ustedes, dice Nelly. Ah, qué lindo, Nelly, bueno, un beso grande. Carlos de Mataderos, mi nieto va al jardín en la Plaza Nueva Chicago. En el jardín, hace 8 meses que los chicos están sin agua y para no levantar las baldosas del patio, hicieron un piso de madera en exteriores. Zona Sur está abandonada. Quiero mandar un mensaje acá a Javier de Mataderos, Javier, ¿no? Javier, sí, Javier de Mataderos. Que es un amigo que me quiere mucho. No, yo lo que le pido, no se agreda la masa testicular. Nunca, jamás. No comete el error de agredirse, porque eso va a ir en detrimento de su futuro. Pero al margen de esto, y hablándole en serio, y en respuesta a lo que me plantea sobre algunas expresiones que yo tengo de adhesión a la fuerza política, que en este caso, fundamentalmente a la que encabeza Claudio Lozano, que es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde uno ha tenido mayor actuación. Yo no soy afiliado ni militante de ningún partido político, esto lo digo siempre. Sí participo como comunicador del espacio y de las ideas que comulgamos desde este programa, y creo que son públicas. Javi, no, más allá de mi presencia y mis participaciones como periodista en otros ámbitos y mis expresiones que creo, no son contradictorias con las que yo planteo acá, si vos tenés alguna objeción o algo que a vos te parezca en contrario, con todo gusto lo hablamos, incluso lo hablamos por línea privada, no tengo problema, te pueden dar mi celular los chicos o hablamos personalmente. Me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es el laburo objetivo y otra cosa es la militancia que uno se propone. No desde un partido político, desde la propia profesión. Uno milita ideas, me parece. Y esas ideas creo que están bastante claras cuando yo las expreso. Si por ventura no lo estuvieran, con todo gusto te las aclaro. Jorge de Almagro, se analiza muy bien lo de Pino, pero no ayudan los trapitos al sol con respecto al armado del Frente Amplio Progresista. Faltan 15 días para las elecciones en Capital y es necesario que las fuerzas respalden a Pino para ganar las elecciones. Sí, es importante esto, hay que tenerlo en cuenta y seguramente forma parte de lo que deben estar discutiendo los dirigentes. Nosotros no somos dirigentes, tenemos la suerte de poder hablar con dirigentes, pero no somos los dirigentes. Y a veces uno puede aconsejarle como periodista, como hombre de los medios o gente de los medios que somos, che, no conviene que estas cosas se ventilen de esta forma. De todos modos, cada uno de los que están en el frente son gente grande, gente madura, que tiene experiencia política y hacen lo que les parece que tienen que hacer, más allá de los errores que uno pueda entender, y a lo mejor nos equivocamos, cometen a la hora de hacer algunas apreciaciones públicas. Nuestra postura es clara, creemos que lo importante no son las nominaciones, los nombres propios, sino primero la discusión de las políticas. En base a la definición de cuál sea esa base programática de las ideas políticas que tengamos en conjunto y en común, yo creo que los nombres se van a terminar por acomodar, pero lo fundamental es discutir política. Desde el Facebook nos llega nuestra compañera Amalia Aima de la Villa 31, convoca, dice: vecinos, amigos, compañeros, por toda una vida dedicada a luchar por la vivienda digna, la justicia y los derechos de los sectores populares, los invitamos al homenaje al padre José María Pichichi Meiseguir a realizarse el domingo 26, esto es mañana no, sino el próximo domingo a las 14 horas en la Capilla Cristo Obrero de la Villa 31 de Retiro. Convocan el cuerpo de delegados, delegados de la Villa 31 y 31 bis, vecinos, militantes históricos de la zona Eva Perón. Esto publica en el Facebook nuestra compañera de la Villa 31, la delegada Amalia Aima, homenaje al padre Pichi en domingo que viene a las 14 horas en la iglesia Cristo Obrero del Correo Viejo, padre, barrio Padre Mujica. Bueno, muy bien. Del correo electrónico del Gmail me llega una información de un amigo, un médico a quien quiero muchísimo, el doctor Rubén Sosa, que me dice, me manda por mail su nueva utopía, me dice. Tiene que ver con los niños autistas. Este año he decidido juntar 1 millón de firmas, ya hay 300.000. La idea es reformar la ley para que cubra todas las necesidades de estos pibes, los pibes que sufren estos trastornos generalizados del desarrollo, el TGD, y voy a hacer una barrileteada a tales fines. Rubén acostumbra a hacer este tipo de prácticas, estas barrileteadas generalmente las hace en el predio que está cercano, frente al Hospital Garraham, ahí sobre la avenida Juan de Garay. Lo que iba a ser la ciudad judicial. Exactamente. Perfecto. En ese lugar, que ahora creo que también hay un espectáculo circense del gobierno de la ciudad, bueno, en esa zona Rubén tradicionalmente realiza una barrileteada. En una época esa barrileteada tuvo por objeto nuclear a los chicos que padecían algunas enfermedades. Durante mucho tiempo estuvo destinada a juntar libros para una experiencia muy interesante que Rubén llevó adelante, que significó el acercamiento de libros a diferentes escuelas y bibliotecas de frontera en los 4 puntos cardinales del país. Y ahora está con esta iniciativa, ya juntó 300.000 firmas. El pedido es la reformulación de la ley que hoy impide una cobertura total para los chicos que padecen trastornos generalizados del desarrollo, en particular uno de los más serios, el autismo. Así que vamos a ver si concretamos una nota con Rubén para que nos cuente un poco más sobre esta nueva iniciativa tan bella y siempre pensada en los pibes. El último mensaje por ahora, Jorge de Barracas. Macri adjudicó a Bricons SRL la construcción de una seccional de la Policía Metropolitana por 17 millones de pesos, empresa a la cual Tellerman le rescindió el contrato por irregularidades en obras en el Mariano Acosta. Muy bien. Bueno, sigue Jorge marcándole los puntos a la gestión del gobierno porteño. Nos tiene acostumbrado, ¿no? Jorge. Nuestro compañero y oyente. Carlitos Delfrade, nuestro compañero también desde Rosario, se mete en nuestro Facebook y dice: Central solamente tiene futuro si los socios exigimos un cabildo abierto o una asamblea extraordinaria para que expliquen todo lo que está sucediendo en el club. De forma directa, la comisión tiene que presentar sus razones sobre este momento deportivo o institucional. Basta de mesas chicas, misterios y falsas respuestas. Y Sergio Nazzi se suma al mensaje de nuestro compañero Carlos Delfrade. Aguante Carlos Delfrade, desde el Facebook, ¿eh? Un canalla, otro canalla más que se suma. ¿Qué aguante tiene Carlos Delfrade en Facebook, eh? Delfrade Banca. Delfrade tiene una página. Claro, ¿cómo se llama? Página, tiene un grupo. Que se llama Amamos a Carlos. Amamos a Carlos Delfrade. Es increíble, Delfrade. Y tiene muchos seguidores. Y qué aguante que tiene Carlos Delfrade con Central también, ¿no? Sí. Y bueno, la hinchada de Central lo reconoce no solamente como un reputado socio, sino también como un enfermo. Y no se puede ser hincha de Central y estar sano. Es casi una patología similar. Te diría, no se hicieron los ADN ni los estudios en sangre, pero es casi tan parecida a la de ser hincha de Racing. Y por algo le dicen a los dos academias. Exactamente, así que Academia del Sufrimiento. ¿Los teléfonos, señorita? 4535-5900 o 011-4535-5999. Tenemos también al Facebook, nos buscan como Sobre la Hora y ahí entablamos una conversación. Qué lindo. Thank you.

42 minutos pasan de las 9 de la mañana y el Facebook nos obliga. Si se habla de Central en el Facebook, tenemos que hablar de Central en el programa, porque si no, es como que desoímos el reclamo de nuestros oyentes que están empezando a inundar nuestra red social con esos colores amarillos y azules que no son precisamente los de los bosteros. Pero, ¿qué te pasa, Defrade, con Rosario? ¿Qué está pasando? Ahora, ¿te das cuenta que no están en ningún diario y aparecen a la fuerza ustedes? Somos así. Lo que pasa es que cuando las mesas dirigenciales quedan chicas frente a lo popular rebasa las mesas dirigenciales. Mira qué lindo te lo vendió, ¿eh? Sí. ¿Viste? Muy bien. Qué loco. Bueno, ahora, más allá de la cuestión esta de la renuncia de Palma, sí, sigue habiendo mar de fondo en Central, por lo sí, que veo. Sí, sí, sí. Está muy activa la red social centralista, ¿eh? La gente que milita la red social, Facebook, Twitter, permanentemente están sacudiendo palo, ¿eh? Y me imagino porque hay un malestar muy grande por la falta y la ausencia de información. Por eso es tan interesante pensar estas cuestiones, porque lo que generalmente aparece como reclamo a través del fútbol, por allí se hace ese reclamo en otros ámbitos políticos, sindicales, pero no tiene tanta repercusión como lo masivo que supone el fútbol. Uh-huh. Por eso siempre es bueno establecer paralelos. A mí lo que me parece que tiene que haber una explicación concreta de la comisión directiva de lo que ha sucedido en todo este año. No hay mayores explicaciones, salvo por aquellos periodistas que terminan convirtiéndose en amigos, en solidarios con los dirigentes. Entonces la información siempre viene traficada, y en ese tráfico lo primero que se muere es la verdad. Uh-huh. Así que me parece que hay que crear otro tipo de ámbito. Pero más allá de eso futbolero, lo que quería compartir con ustedes fue lo que pasó con la despedida de Palermo, porque me parece que la despedida de Palermo, y Ale en esto va a tener mucho que decir, casi todos los hinchas del fútbol argentino nos sentimos emocionados. Y qué bien que viene a refrescar esta cuestión de la emoción por lo de Palermo en medio de un negociado en que se ha convertido el fútbol argentino, porque algo quiere decir esto, que nos hayamos emocionados casi todos, por lo menos, con la despedida de Palermo. ¿Qué dice Palermo de la mayoría de los hinchas argentinos? Me parece que es algo muy lindo para compartir con nuestra audiencia. Y es un fenómeno raro, Carlos, porque digamos, hay pocos clubes en la Argentina que despiertan un sentimiento anti como lo es Boca, ¿viste? Claro, sí, sí. Y entonces, pensar en hinchas de River, en hinchas de otros clubes, emocionados por Palermo o gritando goles de Palermo en la selección y esas cosas, digamos, habla mucho de lo que es Martín como persona y como símbolo, ¿no? Y a mí lo que me parece también que hay en Palermo algo así como la cercanía de lo que quisimos ser y no pudimos, porque en su inveterada torpeza, que incluso él mismo habla de eso, sin embargo es un fenómeno a la hora de hacer goles, no lo vamos a descubrir nosotros, pero esa torpeza, esos desplazamientos tan característicos de Palermo, nos iguala a todos lo que alguna vez pisamos un potrero con la ilusión de jugar en la primera del club que nosotros amamos. Y me parece que esa cercanía tiene mucho que ver, y que la historia de Palermo no hubiera sido la misma si Palermo hubiera sido un dotado técnicamente, como lo pude ser Messi o como lo pudo haber sido el propio Maradona. Maradona no despertó esto que ha despertado Palermo. No, y aparte lo que tiene Palermo, me parece, Carlos, también es una vida de lucha y de sobreponerse a todos los males, porque no olvidemos las graves lesiones que tuvo, volvió antes de su recuperación en tiempo récord, algunas cuestiones más personales, digamos, como la muerte de un hijo, el tipo que ese mismo día pide jugar y hace un gol. Y hace un gol, y eso emociona enormemente. Sí, sí, a mí me parece que hay una especie de épica en Palermo particular que tiene mucho que ver con la épica cotidiana de los millones que en la Argentina nos levantamos todos los días, de muchísimos cimbronazos, de muchas patadas que nos pone la vida, y sin embargo le metemos para adelante. Y hay en Palermo un reconocimiento que es uno más del pueblo, que no es un dotado, sino que se trata de uno más que remando contracorriente llegó a ser nada menos que el máximo artillero de Boca, y que terminó siendo un símbolo justamente de esa pelea permanente en la vida cotidiana por encontrar un cachito de alegría que lo da esa explosión extraordinaria que es el gol. Otra cosa que remite inexorablemente al deporte, pero también en la cancha grande, como vos referís siempre, a los negocios y a la posibilidad de que haya una nueva estafa dentro del fútbol argentino, tiene que ver con esta posibilidad cierta, aunque yo creo que a las claras no se va a dar, de que River termine jugando la promoción. Las declaraciones esta semana del presidente de la AFA y ayer de Lunati, que es el árbitro que hoy va a tener la responsabilidad de dirigir el partido clave entre Lanús y River. Y aparte, Grondona, que ejerce la presidencia del Colegio de Árbitros. Exacto, exacto. Son terribles. Ayer Lunati, para la agencia Telam, para la parte de radio de la agencia Telam Deportiva, hizo unas declaraciones abominables, en donde aseguró que nadie se va a ir a la promoción en el partido que yo dirijo. Y después dijo sobre Grondona, y yo no puedo opinar sobre mi jefe, él es el presidente del Colegio de Árbitros, así que lo que diga está bien. O sea que eso, combinado con lo que dijo Grondona, me hace suponer que, yo no sé qué es lo que va a ocurrir, no, quiero creer que Lanús no va a ir para atrás en un partido tan importante, pero es muy probable que la connivencia entre la decisión oficial que ya está tomada de que River no vaya a la promoción y la dirección arbitral del partido de esta tarde, hacen suponer que algún fallito va a terminar favoreciendo a la gallina. Da la sensación, esto de Lunati no lo conocía. No, terrible, negro, sí, terrible. Es impresionante, porque además te está diciendo obediencia de vía y marche preso. Totalmente. Olimpo. Igual como pocas veces un caradurismo, Carlos, de reconocerlo públicamente también, no tanto de Lunati como de Grondona. Sí, y habrá que ver después, en definitiva, qué salva esto, porque suponete, la salvación deportiva que supone que River no vaya a la promoción, ¿va a ocultar todos los negocios y negociados de la etapa de Aguilar, y muchos ya están sosteniendo también de negocios y negociados en la etapa de Pasarela? Estamos hablando de millones y millones de pesos. Sí. La famosa Administración Federal de Ingresos Públicos tiene como uno de los principales evasores a Aguilar, y todavía llama la atención que no se haya hecho nada sobre esa administración, como Pasarela después de la campaña electoral se llamó a silencio, y qué es lo que encubre el fenómeno y el mundo River, no solamente en el fútbol argentino, sino por afuera del fútbol argentino, porque salvarlo de la promoción a River, además de lo deportivo, lo demagógico, lo supuestamente vinculado a lo popular, también supone la impunidad sobre grandes negocios que se hicieron a través de River, en donde no está ajeno el poder político. Sí, y además, de alguna manera, es legitimar lo que ha pasado en cuanto a los enfrentamientos de la Barra Brava y la incidencia que tiene dentro del club, ¿no?, en las decisiones. Además, porque en todo caso, con todo esto de la reactivación del juicio de Schlenker y todo eso, te encontrás, como siempre, que el sistema se descarga contra los socios menores de los delincuentes de guante blanco, que son aquellos que tienen las manos sucias. Terrible, terrible. Bueno, antes de cerrar, negro, y pensando que tal vez no nos volvamos a encontrar hasta la semana que viene, me quería referir al tema de Belgrano, porque tengo toda la impresión que es una fecha sobre la cual, en general, pensamos siempre, pero no reflexionamos un poco más a fondo sobre la importancia que tuvo en la historia argentina un tipo como Belgrano, ¿no? A mí lo que me parece que es fundamental cada 20 de junio, que la falsificación de la historia ha trabajado tanto en pervertir la historia real, que el Día de la Bandera termina siendo el Día de la Muerte de su creador. Es un símbolo bastante perverso, porque en realidad el Día de la Creación de la Bandera tiene que ver con un desesperado sueño de revolución que tenía Belgrano, porque el 27 de febrero de 1812, él lo cuenta en sus cartas, él va al frente de un ejército de 1.500 muchachos desesperados que no tienen en qué creer, y al no tener en qué creer, Belgrano decide inventar la bandera. Y siempre pienso, y hago el mismo salto histórico cuando hago este relato, pensemos nosotros, en nosotros mismos, cuántas veces nos quedamos sin creer, cuántas veces formamos parte del equipo de escépticos y necesitamos de alguien que, como Belgrano, nos da el símbolo primero y último sobre el cual descansa la Argentina, que es justamente su bandera. Cuando el 20 de junio de 1820 Belgrano se muere en la pobreza, allí en Buenos Aires, juzgado de muchísimos supuestos delitos que cometió, y se muere de esa manera, en realidad Belgrano se muere por ser coherente con sus ideas, que estaban más allá de la bandera celeste y blanco, estaban en sus banderas, que tenía que ver con la igualdad, con la revolución, con la independencia, con un pueblo unido, con una educación para todo, como él decía en sus cartas, especialmente para esos pobres chicos desarrapados que él veía en sus incursiones al interior de un país que siempre fue indiferente y enemigo de Buenos Aires, como señala en sus fenomenales cartas, que insisto deberían leerse en todas las escuelas primarias y secundarias del país, para saber la pasión que tenía este hombre, que a los 24 años lo tenía todo, que estaba acomodado económicamente y sin embargo deja todo de lado por jugarse entero por las palabras que lo habían enamorado como revolución, independencia y pueblo. Me parece que los 20 de junio mereceríamos recuperar las banderas de Belgrano y una vida absolutamente consagrada en relación al beneficio a los demás y no en beneficio propio. Me parece que es un dirigente absolutamente necesario para este presente tan mezquino, tan chiquito, tan rastrero que vivimos en la política argentina. Un abrazo grande, negro. Un enorme abrazo. Chao, mi viejo. Chao. Bueno, nos quedamos. Me encanta la cara de nuestro operador, es un fenómeno. Tiene unos equipos de mierda. Le ponen unos equipos de mierda acá que andan para el orto. ¿Por qué no ponen un equipo que ande bien? ¿Cómo me molesta eso, viejo? Bueno, porque nuestro operador hace magia acá para trabajar con esta, con estos aparatos. Bueno, ¿qué me pusiste ahora? ¡Una cumbia! Bueno. Vamos. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy. Una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Hago un poquito la luz el domingo. No, no chicañes así. Vamos a pelearlo un poco. Pero hagamos las cosas prolijamente. Estamos muy, muy guarangos. Primero pedir disculpas a los oyentes por los exabruptos cometidos. Uy, eso sí. Buenos días. Buenos días. Mauro, buenos Federico. Días. ¿Qué pasa? Buenos días, Víctor Regenaro. Eso, porque si no lo sabe. Hagamos las cosas bien. Si no saben quién te está. La vida es una tómbola. Manu, chao, y ahora seguimos. Sí, la verdad me pareció interesante eso que dijiste, vas a pedir disculpas. Muy bien, a ver. Voy a pedir disculpas. ¿Por qué razón? Porque hemos estado muy soeces con nuestra vida. Muy bien. Recién un pequeño exabrupto que uno comete. No lo escuché. Primer equipo del Club Atlético Lanús le agarró miedo escénico el domingo pasado. No pudieron con Argentina, bien, qué sé yo. No, primero, el fútbol es el fútbol. Partidos son partidos, los pibes jugaron, pegaron tiro en el travesaño, ellos hicieron un gol de chiripa. Pero partidos son partidos también, íbamos perdiendo 1-0 con Vélez, después 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, un espectáculo. La mayoría de los partidos jugaron a Racing, no me quiero acordar la noche esa con Racing. Favor. Impresionante esa noche. Además, digo, déjame decirlo, le costó arrancar, pero si tomáramos de la quinta fecha en adelante, para mí fue el mejor equipo del campeonato. No hay ninguna duda eso. Pero bueno, tuvo un arranque flojo, eso me parece que fue lo que lo debilitó. Pero no es que se está armando, organizando el equipo. Lo importante en esto es estar ahí, y en algún momento mojás. Así que ya mojaron, pero digo, aparte tuvieron un cambio de técnico en el medio, un cambio de varios integrantes del equipo titular. Camoranesi, yo vos sabés que creí que venía a robar, a robar no, es una palabra muy así extraña, pero muy muy fuerte, pero sí que venía tranqui como para dejar, y la verdad un fenómeno. Puso todo, ¿eh? Puso sí, todo. Sí, no, pero además es una tiene una capacidad, una rapidez, obviamente por algo fue lo que fue, pero campeón del mundo con Italia, sí. Jugador de la Juventus, tipo que y Valeri fue. Vino con todas las luces en este campeonato, y hay jugadores como Peretier, hay varios, y Gol se asentó. No, Santiago Ollo. No, hay un equipón ahí, querido. Se le ponen los ojos brillantes. Sí. Me encanta. Lástima que van a entregar el partido con River. Mirá, por ahí se llevan una sorpresa. No, vos sabés que yo en esas cosas no soy muy creyente de que las cosas están arregladas tan antes. Los jugadores cuando salen a la cancha terminan siendo jugadores. El que juega al fútbol sabe que cuando se pone a rodar la redonda. Otra cosa es el referí, que puede ayudar o manejar un partido. Otra cosa son los jugadores. Y el jugador de esta profesionalidad, creo que lo saben con toda claridad. Así que está bien todas las presiones y demás, pero Grondona sigue haciendo presiones, los referís siguen haciendo lo que hacen, pero los jugadores son los jugadores. Bueno, yo creo que la gente que está del otro lado escuchándonos no tenía expectativa de escucharte hablar sobre Lanús. Bienvenido sea que hablas de lo que tenés ganas, por supuesto, pero vamos a hacer una cosa. Sí. Volvamos a la continuidad del programa. Hagamos de cuenta que esto fue una interferencia. Terminamos. No fue una interferencia, fue un recreo. Recreo futbolístico. Teóricamente, esto hubiera seguido de la siguiente manera. La vida es una tómbola. Manu Chao. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. A de nuevo a buscarle. Otra vez se fue la... Bueno, finalmente se supo, lo comentábamos al principio del programa, con mucha alegría hemos recibido la noticia que todos en general ya veníamos preanunciando. Tal vez haya sido sorpresiva la noticia complementaria, la de la acompañante de fórmula, que no esperábamos que fuera Norma Morandini, pero finalmente el sábado se confirmó la candidatura presidencial de Hermes Wiener, acompañado en este caso en la fórmula por la senadora cordobesa Norma Morandini. De ahí hacia todo el resto del país, lo que se discute, y me parece bárbaro, es qué política va a llevar adelante, cuáles van a ser los ejes programáticos de la propuesta de este frente progresista que se construye y se está construyendo día a día. Lo que a nosotros nos pone muy contentos es que Víctor de Genaro ya haya sido prácticamente nominado como primer candidato a diputado nacional por el espacio en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? ¿Ya lo podemos decir? Sí, el acuerdo que se ha cerrado en la provincia de Buenos Aires es la candidatura a gobernadora de Margarita Stolbizer, que suponemos que en esta semana ya no, hacia el 25 no, nos propondrá su candidato a vice gobernador, uh-huh. Y la primera diputación que voy a ocupar yo, y después estará Vicky Donda, que también forma parte de esos compañeros y compañeras que vamos a construir una referencia en la provincia de Buenos Aires dentro de este frente amplio, progresista, popular, democrático, plural, bueno, que se está organizando, recién está empezando, y la verdad que para mí es un espectáculo. Sí, yo estoy muy feliz, más allá de que siempre tratan de hablar del 5% de los problemas y no del 95%, que fue un espectáculo. El otro día, en un programa de radio me dice, bueno, vamos a hablar de los problemas que existen en este frente. Digo, pero perdóname. ¿Por qué arrancamos por los problemas? Claro, hay un amigo, ¿no?, en un programa de radio. Pero le digo, pero vos querés hacer... Porque además, conociéndome, lo voy a decir, Ernesto Tenenbaum, ¿no? Conociéndome me dice, yo sé que no te va a gustar esto, porque siempre... Le digo, no es que no me guste. Es que vos querés hablar de... Si no, hablamos de que en la provincia de Buenos Aires no estaba escrito que aparecía un frente que viene de cultura radical, como Margarita Stolbizer, pero no está con el cepo que el significa partido. La UCR. Los compañeros de izquierda socialista, como Cucovilo, como Vicky Donda, están ahí, pero no está el cepo de esa... Tienen la cultura de izquierda, pero no está el cepo de esas estructuras estalinistas, partidocráticas, que han utilizado normalmente, siempre vueltas, y después terminan ahí diluyendo esas unidades populares. O yo, que vengo de la cultura peronista, y que porto esa cultura, y que no tenemos el cepo de la estructura del PJ, que evidentemente en la provincia de Buenos Aires sigue consolidando, hasta metido ahora en la interna del PJ a todos los que se decían que eran distintos, ¿no? Y que terminan subsumidos en esa interna. Entonces, ojalá seamos portadores de lo mejor de esas culturas. Uh-huh. También podemos llevar a traer defectos y mezquindades y problemas o inconvenientes. Y hay que saber enfrentarlo. El enemigo no está en el otro, sino también está en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestras tripas. Yo suelo decir, ¿no? En la cabeza el enemigo se nos mete y hace que nos resignemos. En el corazón, que seamos mezquinos, que no confiemos en el otro. Y en las tripas, que no pongamos el coraje para creer que se puede. Ahora, pudimos creer que se puede, y estas culturas emergieron, y hoy, además de votar un menemista en la provincia de Buenos Aires, o un neoliberal sería mejor. ¿Vos mejor? Decís, por Scioli. Por Scioli, por De Narváez. Y De Narváez. Ah, mirá, vos tenías dos, ya tenían todo estructurado. O vos votás a De Narváez o votás a Scioli. Nada más en la provincia de Buenos Aires. O sea, el neoliberalismo de los 90, hoy con estos disfraces, pero siguen vivos. Podés votar a Margarita Stolbizer. Podés votar otra cosa, la esperanza, la construcción, el conflicto, y un programa que se está construyendo todos los días. Yo comentaba los otros días, ¿te acordás? Lo que a mí me impactaba a Moreno. Hoy, a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, vamos a estar en la Universidad de Quilmes, en la UNCI, donde el Encuentro Popular Progresista para gobernar Quilmes, para cómo se gobierna Quilmes, va a discutir el desarrollo sustentable, los derechos sociales, el gobierno y la participación ciudadana, la seguridad ciudadana. Todo lo que incluye esta convocatoria que hacemos con el GEN, el Partido Socialista Libre del Sur, y por supuesto la Unidad Popular, y ojalá vengan sectores sociales. En Quilmes ha habido un encuentro de la Constituyente Social espectacular. No se excede a todos estos partidos, y creo que el programa que se va construyendo tiene que ver con eso. El programa no es una cosa en cuatro paredes una letra fría. El programa es una construcción concreta de objetivos que nos bancamos entre todos y construir la organización y la fuerza para hacerlo realidad. Entonces, me parece que estamos en un momento muy lindo, estamos naciendo a esta experiencia. Le guste o no le guste al gobierno, a la oposición de derecha o centro derecha, nadie quiere ser derecha ahora, ¿no? Sí, todos le tienen miedo. Pero son todo lo mismo, en realidad los grupos económicos tienen distintas variantes de presentarte que no se puede hacer otra cosa que esta. En realidad lo que asoma es que empieza a haber una perspectiva de experiencia diferente, y aún los inconvenientes, aún los debates, aún los problemas que tengamos para construirlo, forma parte de nuestro patrimonio. No hay que poner el problema está en alguien o aquel, no, es parte nuestro que tenemos que enfrentar y crecer. Yo me acuerdo cuando, ahora que mencionás a Quilmes, y hoy vas a estar en Quilmes, cuando se presentó aquella iniciativa de la constituyente social en Quilmes. ¿Vos te acordás ese mapa de los problemas? Sí, el mapa de los problemas y la organización del mapa de la organización popular. Exactamente. Y en ese momento, yo me acuerdo, entrevistamos a un compañero, era una compañera que estaba militando activamente la constituyente, y nos decía que ellos están cansados de esos candidatos que vienen a los barrios con un secretario que toma nota de los problemas y pone cara de que va a resolver un problema, después se va y tal vez envíe algo o no, pero lo cierto es que no se compromete con la problemática de la comunidad. ¿Qué diferente fue la constituyente? Porque permitió que hoy, tipos como vos, tipos que integran este espacio político, no es que vayan de visita a los barrios. En los barrios está esa idea de que la Unión, claro, de que la Unión Popular bueno, tiene que ver. Fíjate, De Narváez dice, voy de visita a los barrios, del conurbano. Scioli viaja en helicóptero y recorre todo eso de los barrios sin ninguna duda. Ahora, como decía Margarita el otro día, y yo lo asumo, vos me conocés, nosotros vivimos en el conurbano. Vivimos, nacimos, nos formamos, nos educamos, nos cachetearon y nos construyeron. Lo mejor y lo peor que tenemos es de esa cultura del conurbano. Y me parece que también sufrimos las vicisitudes de estar ahí, la situación de nuestros hijos, de nuestras compañeras, de nuestra familia, de nuestras historias, y también el orgullo que tenemos de ser parte de esto. Antes hablábamos de Lanús, vos, hincha Racing, sí. Vivís en Avellaneda, también tenemos ese orgullo, ¿no? Lo que significa esa cultura que nos va, y que da pena que en esos barrios donde nosotros transitamos, donde salíamos a la calle a jugar todo el día, donde los vecinos eran tu seguridad, donde vos eras en la barra de la esquina, donde podías estar en un bar, hoy, por el hambre, por la precariedad laboral, por lo que significa el delito, por la instalación clara del clientelismo político partidario, por el sometimiento a esto, nos perdemos esa vida y nuestros hijos no pueden vivir esa alegría que significó para nosotros una de las infancias, por lo menos para mí, una de las etapas más felices de mi vida, que fue mi infancia. Si yo tengo que elegir uno de los momentos más felices, aunque yo me la rebusco en general para ser en feliz. En todas las etapas. Pero es así, uno tiene que agradecer siempre la etapa que vive, pero la infancia fue impresionante, y eso es lo que uno quiere para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo que viene, para los pibes, y quizás entender esto hace que se esté construyendo una realidad diferente. Los pibes están siendo hoy y los jóvenes el objeto fundamental de la persecución de los sectores del poder. La semana pasada, esta semana, pasó un hecho el lunes, que no se le dio tanta difusión, y que fue un hecho importantísimo. En el Dardo Rocha de la Plata se presentó el informe contra la tortura en la provincia de Buenos Aires, construido por Roberto Cipriano y un equipo de pibes jóvenes y chicas jóvenes que van a las cárceles, que se bancan la búsqueda de estas situaciones, que realmente ese equipo hace un trabajo excelente. Hay que transitar con esa circunstancia, y nos presentaba un informe impresionante, presentado por Adolfo Pérez Esquivel, que es el presidente de la Comisión de la Memoria, que yo tengo el orgullo y el honor de integrar, con otros compañeras y compañeros de derechos humanos, religiosos, importantísimos, y también estuvo el juez Rafeca, que muy muy claro en esto, y comparaba, ¿no?, cómo ese gatillo fácil, ese secuestro de coches que no tenían placas identificatorias y que se llevaban a una persona, la torturaban 3 días y después aparecía como muerto en un enfrentamiento o juzgado por crímenes que no había hecho. Él venía de, cuando hablaba, parecía que estaba hablando de un juicio de hoy, no, estaba hablando de uno de los juicios sobre el genocidio que hubo en la dictadura. Hoy, esa mano de obra que existe, esa estructura de represión que existe, crece en año a año en la provincia de Buenos Aires. Y hay más situaciones de muerte, por salud, por represión, en las cárceles, más sobrepoblación, pero hay un dato conmovedor que se salen del informe, que es que cada vez son más jóvenes, más pobres, los que sufren las consecuencias de esta persecución. Entonces, en estos núcleos duros de estructura de represión, tienen un objetivo: meter el terror, meter el pánico, ocupar el territorio de este entente delito, representaciones partidarias, sectores de la justicia, de la fuerza de seguridad, y donde ninguna de la, por supuesto, Scioli, a pesar de que se le pidió la entrevista, no nos recibió, y ninguna de las autoridades presentes, ninguna de las autoridades hizo presente, a pesar de que es un informe destinado al Ministerio de Justicia, es oficial, sí lo hizo el presidente de la Corte de la Justicia de la provincia, que tiene que meter manos y debería meter manos para que esto empiece a cambiar. Esta es la realidad. Estamos peor que antes, dice el informe. En los últimos 7 años se ha ido degradando y demuestra cuál es el objetivo. El objetivo es profundizar la represión. Y termino diciéndote que hace muchos años, si no lo digo me voy a quedar medio mal, hace muchos años fui a la inauguración de la casita de la CTA en General Rodríguez, en el barrio La Fraternidad. Ahí empezaba una experiencia de pibes. Omar y Estela abrieron una casita con pibes de 14, 15 años, 12, de la CTA. Había una lista de que el barrio pensaba que había que hasta meterlos presos o matarlos directamente porque eran pibes peligrosos. Ellos abrieron una casita para recuperarlos con amor. Bueno, yo fui ahí y en ese momento se inauguraba, a la vuelta de la casita, un destacamento de policía, de la bonaerense. Y estaban las dos respuestas: el poder, la represión. Nosotros, nuestras organizaciones populares, con Omar y Estela a la cabeza, Ruca, Buenay, estaban empezando a querer mostrar que se podía dar afecto y recuperar a los pibes. Esa casita se multiplicó, terminó siendo del otro lado de las vías, en una experiencia que hay talleres, que hay casi más de 90 pibes que viven, conviven allí. Se ha ido construyendo con mucho esfuerzo y se inauguró una escuela que hoy es reconocida. Siguió construyéndose y se recuperó una granja colectiva que hoy tiene un secundario, una escuela de orientación rural, una de las pocas que existen, hectáreas, más de 60 hectáreas que están en producción para mantener esos comedores. Fue creciendo esa experiencia. Por supuesto que también fue creciendo la represión. Y la pulseada sigue. Aquel destacamento crece y también la resistencia popular y la demostración de que se puede salvar a los pibes crece, sí, pero la pulseada sigue. Y en esta semana fue hace ya un mes, se denunció que había habido un robo en la granja, pero esta semana, la semana anterior, fue ocupada por dos coches, seis personas, handy, ocupada, metieron a los pibes en las piezas y a Omar le pegaron fuertemente. ¿Y qué se llevaron? Dos celulares, 1.000 pesos, 1.500 pesos que había. No era afanar el objetivo. No era afanar. Era concretamente seguir diciendo que es un peligro para los dueños del poder que nosotros resolvamos las cosas con amor y afecto, y no podía dejar de decirlo, que a Omar y a Estela le mandamos un gran y fuerte abrazo, pero que Ruca Buenay es y seguirá siendo una de las experiencias más valiosas en este destacamento de la pelea por la vida. Qué bárbaro lo que contás. No tenía información sobre este último episodio, pero por supuesto un abrazo grande para Estela y para Omar y para todos los chicos. Y déjame cerrar con algo. Yo conocí esa experiencia de la mano de Víctor hace ya 6 o 7 años y tuve la oportunidad de tomar contacto con ellos, como de otras tantas experiencias en el país que conocí gracias a mi militancia en la CTA y haber ocupado un rol dentro del equipo de comunicación que la CTA tenía hasta hace algunos años y que sigue teniendo hoy, trabajando y muy activo. Yo luego, por razones laborales, me alejé de ese grupo. Pero qué importante es poder hablar desde ese lugar. ¿Por qué nosotros sostenemos, y lo decimos desde este espacio, tipo como De Genaro, como Claudio Lozano, para nosotros representan una garantía de que estas ideas se van a trasladar al Parlamento? Primero porque Claudio está en el Parlamento desde hace ya varios años y ha sido consecuente con todo esto. O sea, no es un tipo que dejó sus convicciones en la puerta del edificio del Congreso. Y estamos convencidos que Víctor va a ser, junto con Claudio, en caso de que la ciudadanía de tanto de Buenos Aires como porteña lo decidan, grandes espadas dentro del Parlamento Nacional para defender estas ideas que siempre hemos sostenido. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana. Qué contento que estés, me contagiaste. ¡Hey! 4535-5900 y 011-4535-5999. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Bueno, no solo a Jorge Drexler le hacen bien algunas cosas, a nosotros también, ¿no? Exactamente. ¿Y a usted qué le hace bien? A mí me hace bien la presencia de Víctor de Genaro en el piso. Y es por eso que le dedicamos este tema, Me Haces Bien, de Jorge Drexler. Muy bien. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Veintiún minutos pasan de las 10 de la mañana y junto con Víctor de Genaro estábamos analizando y contándoles a nuestros oyentes la alegría que nos ha dado esta construcción que se ha plasmado desde el sábado con el anuncio de la candidatura de Hermes Wiener y de Norma Morandini para integrar el binomio presidencial de esta fuerza y esta alianza progresista que se ha constituido en nuestro país. Justamente estamos en comunicación telefónica con Norma Morandini, senadora nacional y candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Progresista. Norma, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy contento de tenerte aquí del otro lado de la línea junto a Víctor de Genaro. Buen día, Norma. Buen día, un beso. Víctor, ¿cómo están? Muy bien, contentos. Sí, la palabra alegría me parece que es lo mejor. No solo en uno, porque cuando uno tiene alegría como la que tenía Víctor, puede contagiar a los otros. Pero es interesante lo que a mí me ha pasado en toda esta semana y lo que concita, me parece, en general, es alegría y sobre todo confianza, ¿no? Restituir la confianza, que creo que es lo que nos da siempre alegría, ¿no? ¿Qué le van a proponer? ¿Qué le propone la ciudadanía al Frente Amplio Progresista, Norma, de cara a lo que va a ser seguramente la construcción de un espacio político que no se agota en octubre, claramente, ¿no? Mire, yo creo que si uno coincide en lo que nos falta, que es respetarnos, porque no se puede invocar derechos humanos y no saber que el derecho fundamental es que la libertad de uno está delimitada nada más que por la responsabilidad para poder respetar al otro. Me parece que esto es un momento muy interesante en términos culturales, porque tenemos una historia reciente dominada por el número, siempre se habla de precio, y me parece que este es un momento donde hay una tensión entre dos concepciones claras, una autoritaria, personalista, de obediencia partidaria, que claro, aparece monolítica, porque cuando se obedece, por eso en los ejércitos el deber obedecer es lo que sustenta la organización militar. Y del otro lado, una sociedad que está dinamizada por la libertad, que siempre pone en evidencia contradicciones, la pluralidad, la diversidad, y creo que sobre esto este es el gran desafío de que uno pueda construir siempre y cuando tenga por encima de su cabeza una filosofía como es la de los derechos humanos, que es casi una, es decir, primero que es el corazón filosófico, jurídico de nuestra Constitución, que es la que es auténticamente progresista. Si hay algo que es progresista en nuestro país, en nuestra Constitución. De modo que me parece, yo a veces tengo una sensación de ser modesta en mis aspiraciones, que es construir normalidad. Porque en la medida que uno pueda construir normalidad, que la Constitución no sea un traje a medida de los gobernantes, que no se deleguen facultades en nombre de las crisis y las urgencias económicas, y saber que el diálogo, auténticamente el diálogo, para poder trabajar sobre temas que no son comunes y poder llegar a consensos, es la participación que es fundamental, la democracia que la define, si no es la participación, la transparencia en el Estado, en las cuestiones públicas, la obligación de los funcionarios a dar cuenta de lo que hacen, no en esta confusión de prensa y propaganda. La prensa siempre debe servir como definición a la sociedad y los funcionarios tienen la obligación de publicitar sus actos de gobierno. Me parece que este es un momento importante para que la democracia quiera decir para todos lo mismo. Y para eso no se puede interpretar la libertad, no se pueden interpretar los derechos humanos, sino que hay que garantizarlos, hay que ayudar a que salgan a la calle, que la sociedad se apropie, para que la tortura, sepamos que tortura es incompatible con democracia, que la discriminación es incompatible con la democracia. Bueno, por supuesto, la base fundamental, que es lo que invalida de alguna manera la democracia, que es la injusticia social, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que tomes la palabra y el concepto de los derechos humanos como eje, ¿no? Yo te consulté sobre el tema de qué le propone el Frente Amplio Progresista y lo primero que pensaste fue en un concepto que ha estado seguramente en boca de muchos a lo largo de los últimos años, pero que lo propones casi como una bandera, como un emblema. Sí, porque yo a veces me hago bromas a mí misma, digo, parezco una pastora cívica. No nos hemos dado cuenta, el mundo, cuando sale del nazismo, de ese horror de lo que le significó a la humanidad, los hombres sensatos del mundo toman esta bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que por supuesto, recién a partir de los años 60, la declaración era del 48, casi 20, 30 años después empieza a efectivamente tomar no solo forma legal, sino forma cultural en las llamadas democracias sociales. Y esta es la gran paradoja, ¿no? Cómo ha sido una tragedia en la humanidad y cómo para nosotros la dictadura nos ha vivificado la idea de democracia. Si hay algo a lo que nos han dado los derechos humanos es primero poder denunciar su violación, pero ya estamos en la hora de anunciar, poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, qué significa los derechos humanos, ¿no? Claro. Creo que no hay que inventar nada porque es tan rica toda la normativa, todo lo que se trabaja en el mundo, en las sociedades más desarrolladas, en relación a que efectivamente, bueno, los gobernantes deben garantizar los derechos humanos, esa es la función del gobernante. No conceder porque es buenito, da casa, salud, no, tiene que garantizar, esa es su obligación. No, y además, Norma, que no solamente las sociedades más desarrolladas, sino nuestras culturas más preexistentes, nuestros pueblos originarios, también tienen un sentido de esta normalidad, de esta integración, de esta felicidad por esa normalidad con la integración a la naturaleza, a la vida, a la defensa para poder estar de una manera distinta. Y yo creo que mi alegría, ya que ha sido reafirmado y lo reafirmo todos los días, es la que... en estos días te debe haber pasado a vos cuando toda la gente te saluda, te habla, te comenta, la gente que no la gente, todos los millones que somos en Argentina, pero sí la gente con que uno tiene contacto en la calle, ¿no? Que es, a mí por lo menos, además de decir, bueno, bien, toda la gente que hay, gente honesta, no es menor, pero también diciendo, bueno, que aguante después del 23 de octubre, que sigan. O sea, que lo que uno siente, y de ahí mi afecto y alegría, es que lo que vino a construirse va a marcar la política en los próximos 5 años. ¿Hasta dónde nos dé? ¿Hasta cómo sepamos manejar nuestras limitaciones, nuestros defectos? Porque también el enemigo está en nuestras cabezas, se metió para resignarnos, en nuestro corazón para desconfiar, en nuestras tripas para no tener el coraje de enfrentar el desafío o enfrentar el miedo de ser mayoría, de ser de construir con los demás, enfrentando nuestras limitaciones. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a construir una esperanza que empieza a constituirse y que puede ser gobierno. Somos millones los argentinos que queremos otra realidad. Ahora, hay que animarse a protagonizar, dejar de ser sobrevivientes, que con justo derecho tenemos porque cobramos mucho y el genocidio está atrás nuestro, pero también empezar a querer vivir a esto que vos planteás, no solo para denunciar, sino para construir una vida digna, ¿no? Vos tenés mucho conocimiento, yo hace mucho tiempo que te acompaño, escucho lo que dices y sobre todo esto que a veces no se ve y que se ha ido configurando en nuestro país, que son los llamados movimientos sociales. Yo tuve el privilegio de vivir el último tiempo de mi exilio en Brasil, de modo que conozco bien la experiencia del PT, conocí mucho al Lula operario, lo visitaba en su casita del ABC, y estos grupos que eran diversos, porque eran las comunidades de base de la Iglesia, los cristianos progresistas, los socialistas, laboristas, es decir, trabajaron en la base, pero después hubo necesidad de una expresión política y surge como el primer partido de la democracia, porque recordemos que los partidos de los militares en Brasil por decreto crearon un partido de la oposición y uno de la situación, como se decía ahí. De modo que esto que dice Víctor en el sentido de empezar a construir con el otro y no tenerle miedo al conflicto, porque la libertad, la democracia es el único sistema que legitima el conflicto. Si hay libertad, hay intereses en pugna, hay legítimos intereses en pugna, que después, bueno, el Estado tiene que armonizar, pero en una construcción como esta tenemos que aprender de que nuestras biografías personales pueden hacer un aporte sin amontonarnos, porque yo digo, amontonarse quita los contornos, y lo que hay que construir es que desde la identidad partidaria, personal, siempre y cuando uno se subordine a ese interés superior, hay que tomarse las manos, como dice la canción, juntos, de como es esa que dice, somos más que dos, ¿no? En la calle codo a codo. Eso. Y hay un tema ahí bonito de que estamos hablando de esperanza. A mí me parece que el veneno que deja la dictadura y el veneno que dejan las situaciones de miedo en una sociedad es la desconfianza. Eso. ¿No? Y es tan bonito poder fiarse del otro, porque eso es lo que da alegría. Quien pudo participar de lo que fue la euforia democrática en el inicio de la democratización, la alegría que había en la calle, es decir, y si no hay esa, no se recrea una alegría de construcción con el otro, el cinismo es muy mal compañero para cualquier construcción, ¿no? Vos sabés que el otro día te veía en el programa con Hermes, con Ernesto Tenemos. Entonces yo sorprendido que podía haber diferencias de opiniones. Para una cosa, uno pensaba una cosa, otro otra. Y yo eso me ponía muy feliz. Que podamos tener la posibilidad de decir las expresiones, lo que uno piensa, lo que uno siente, la identidad de donde viene, pero que el colectivo sea el lugar donde nos vamos a encontrar. Las diferencias para mí no pueden ser la excusa para fracturarse, sino la diferencia es lo que enriquece esa verdad colectiva, los matices, las opiniones, y entonces empezar a tener confianza como para expresarnos en voz alta, discutir, elaborar, y si por supuesto hay un interés colectivo que es el que tenemos que ir entre todos encontrando. No hay que tenerle miedo al otro. Esa desconfianza que vos decís es para mí la clave. El miedo hace eso. Es que yo no vengo de la actividad partidaria y todo, y como tengo los ojos entrenados en mirar, que eso me ha dado el periodismo, yo siempre le digo a los compañeros, digo, no puede ser que el adversario sea, que el compañero sea un adversario. Ahora me parece, me impresiona mucho que en los partidos se habla de lealtad. Yo digo, la única lealtad posible es a uno mismo para ser verdadero con el otro. Entonces, y con la gente colectivamente. Claro, pero digo, que haya una decisión colectiva que es la que nos permite, bueno, dirimir estas cuestiones. Hay que ir democratizando a fondo todas esas estructuras, ¿no es cierto? Claro, yo lo que digo, que la honestidad personal es, porque en relación a las diferencias, ¿no? Ahora que estaban buscando que voté yo, y yo decía, pero yo, claro, si precisamente yo he votado en contra porque estoy parada desde este lado, pero no es un Boca River, sino que hay argumentos y fundamentos por qué uno vota de determinada manera. Y yo lo que digo siempre, tienen que preguntar si he votado con honestidad, si no cambié ese voto por un cargo, por un favor, si no me mandaron a votar. Entonces también como ir poniendo nuevos valores, ¿no? Porque tenemos como una cultura, digo la cultura más mediática cuando a la hora de analizar los comportamientos colectivos. Es todo Boca River. A mí me pasa que a veces los periodistas me dicen, ¿de qué lado está? ¿Está a favor o en contra? Digo, no, no hay un a favor o en contra, hay un sombrerito por encima de la cabeza que es el valor, y ahí sí uno no puede tener diferencias, ¿no? La democracia tiene que querer decir para todos lo mismo, ¿no? Qué bueno escuchar estas palabras tuyas, de parte tuya, Norma Morandini, que tienen también una pelea interesantísima en la arena política cordobesa, donde Luis Juez, tu compañero de bancada en el Senado, se presenta como candidato a gobernador, y donde también vamos a estar ahí juntos dando la pelea para tratar de sumar a esta construcción nacional que se está generando desde el Frente Amplio Progresista. Te agradecemos mucho este contacto telefónico. Sabemos que no estaba previsto y que tenías otros compromisos, pero que te demoraste un ratito para poder estar aquí en nuestro programa. Bueno, les dejo un abrazo enorme, lleno de esperanza. Un gran beso. Un beso grande, Norma. Adiós. Hasta luego. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Cuantos quieran, que serán tratados bien. Generis, bienvenidos al tren. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. De nuevo a buscarla. otra vez se fue larga y amada. Vos siempre viviste haciendo política, siempre me corregís cuando digo tu primera incursión en política. No, no, política hiciste siempre, pero me imagino que esto de estar en campaña, y si bien ya venías en campaña de manera informal, ahora se formaliza esta cuestión, debe tener un trajín importante. Si bien estás acostumbrado a ese trajín, ¿cómo te preparas para lo que viene, para estos 3 meses que quedan de aquí a la elección, en donde vas a postularte como primer candidato a diputado? Bueno, primero, de acá al 25 queda el cierre de todas las listas que se van a presentar en todo el país, y hay una primera elección en agosto, las primeras internas que existen, que va a ser una elección, al no haber muchas internas partidarias, es casi una preelección, casi una doble elección. No hay, como no hay una definición, lo que va a haber es hay que sacar un piso para el cual después que del 1,5% en todas las categorías para poder ir al 23 de octubre. Al 23 de octubre. Yo creo que no me preparo, en realidad estamos en un momento para mí de aprendizaje muy grande. Si bien uno hace política todos los días, una cosa es hacer política comunicacional, política sindical, política social, política religiosa o política partidaria. Es distinto, tiene sus diferencias. Nosotros tratamos de darle nuestra propia impronta. No te puedo negar que tengo una tranquilidad porque hay un montón de compañeras y compañeros que están trabajando, que van, que hacen esto que está pasando hoy en Quilmes, se viene repitiendo en distintos distritos, y yo me siento feliz cuando estoy ahí, con la gente, caminando, discutiendo, encontrando, porque ahí está la verdad, en ese colectivo que te dice las cosas que pasan, pero también las soluciones que suceden. Y además, con un equipo que va creciendo, la Corriente Nacional de Unidad Popular, ahora ya tiene 5 provincias más, nuevas, que no pensábamos, y que están. O sea, que toda esta campaña que va a ir hasta octubre, no me cabe la menor duda que vamos a lograr crecer en nuestra presencia territorial, que es nuestro objetivo. El territorio, la construcción del territorio es muy importante, la política integral. Sí. Y me voy a permitir una confesión casi personal, pero es una alegría, porque hay mucha alegría en estos días, pero una muy importante para mí es que tal cual quería Proyecto Sur, y también todos nosotros, por eso creo que puede haber muy pocos encuentros, el primer candidato a diputado por la Capital Federal es Claudio Lozano. Para mí eso, además de ser justo, que es una referencia indiscutible que lo llevó a estar casi en la posibilidad de ser jefe de gobierno en su momento, hasta que Pino Solana decide asumir la responsabilidad de pelear en la Capital Federal. El único candidato que Pino dice en la conferencia donde estamos todos es: bueno, yo voy acá, pero Claudio es nuestro candidato a diputado nacional, porque es tan claro, tan contundente, que su trabajo, su esfuerzo, su capacidad, y para mí eso es una tranquilidad muy grande. No porque no haya otros compañeros, Liliana Parada, Graciela Iturraspe, algunos que por ahí no van a estar, como Eduardo Macaluzzi o Mónica Vena, que dejan de ser diputados de nuestro espacio nacional. Mónica va a estar en la provincia de Santa Fe, Eduardo seguirá construyendo nuestro partido y será, no sabemos en qué lugar, pero candidato nuestro. Pero me parece que lo de Claudio es un dato muy importante. Tenemos para mí una tranquilidad muy grande, porque vamos a hacer podemos pensar seriamente, no solo en la presencia de la voz de los trabajadores, de las propuestas, sino empezar a construir toda una experiencia hacia el gobierno nacional. Nosotros tenemos que lograr crecer en intendencia, en gobiernos provinciales, hacia la gestión nacional, porque estamos en camino de que para gobernar en nuestra Argentina tenemos que democratizar todos los sectores, pero también en lo institucional. Claro. Así que bueno, lo tomo, me preparo, hay que estudiar, hay que caminar, hay que discutir, pero con muchas ganas. Bueno, tenemos muchos mensajes de nuestros oyentes, Nati, que están llamando al 4535-5900. Y al 011-4535-5999. Diga. Adela de Parque Patricios, muy buena la iniciativa de incluir los temas ambientales a través de los especialistas. Y excelente lo que hablaron de Belgrano, alguien que lo tuvo todo y todo lo dio. Hay un mensaje de Augusto de Montechingolo, que está decepcionado. Él dice, supone, entiende que Wiener ninguneó a Proyecto Sur en la confección de las listas y realmente está muy muy conmovido por esta situación, nos expresa su desagrado. Hacemos extensivo el mensaje, en este caso de Augusto, para que la audiencia lo comparta con nosotros. Héctor de Don Bosco, ante la encrucijada, prefiero votar a lo sano antes que al enfermito. Al enfermito. Se supone que es por el jefe de gobierno, Macri. Sí, a ver, déjame no retrucar, sino en todo caso sumar algo más respecto de esta cuestión. Ayer lo escuchaba Claudio hablando en un programa, y la solidez argumental que presenta Claudio a la hora de proyectar cuáles son las ideas que tiene el espacio que él integra, que todos integramos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para lo que es una administración en el ámbito porteño, yo creo que es incomparable a cualquier otro candidato. No hay un tipo que tenga tan claro lo que quiere hacer y lo que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires como Lozano. Y él ayer lo planteaba en diferentes aspectos, pero hay uno que creo que es esencial y que Claudio ayer lo recalcaba. No se cumple la Constitución en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de comunas surgida de lo que fue el debate por la descentralización del poder a mediados de la década del 90, cuando se aprueba la Constitución, que hoy es ninguneada por el gobierno de Macri. No se bancan descentralizar el poder. Y justamente Macri toma la decisión esta semana, no van a tener salario los comuneros. O sea, solamente el primero va a ser asalariado. Y esto no tiene que ver con la cuestión de la política. ¿Para qué quieren cobrar? No, a ver, si vos no tenés posibilidades de tener una cobertura de tus ingresos para dedicarte a la política, o tenés que ser rico, o te vas a dedicar a medias, porque vas a tener que hacer o mantener tu cuchao. Pero se puede pedir licencia, hay que ver, encontrar. La legislatura podría pedir que o aceptar la licencia con goce de sueldo en la función pública. Hay que darle, no, eso Macri se va a quedar con las ganas. Fernanda de Caseros, para todos los candidatos. No hay un solo proyecto para erradicar la pobreza que sea coherente. El hambre se combate con trabajo y no con limosna. Uh-huh. Ofelia de San Telmo, me he enterado que las unidades básicas, vacías entre comillas, de San Telmo de Vudú eran financiadas con cheques de la señora Eve. El verdadero ícono de los derechos humanos es Norita Cortiñas. Bueno, a ver. Nadie tiene propuesta seria para erradicar la pobreza, suena muy fuerte. Eso te iba a decir. Porque además no es cierto. A veces yo he aprendido que el nadie, el todo, la gente, ninguno, todas esas cosas absolutas no nos ayudan a ver. Es más, yo he logrado con mucha autodisciplina no decir el interior, digo las provincias, los municipios, porque las ideas se te van metiendo con la cabeza con estos latiguillos que te meten, o todos pensamos así, la gente, y también te terminás estando solo. Prefiero decir yo no conozco, no sé, habría más, porque hay compañeras y compañeros que hemos trabajado mucho con propuestas que se pueden mejorar, pero que sí comparto con lo que dice el oyente, que la verdadera democratización es a partir de la autonomía plena. La autonomía la da el trabajo, el salario digno, la posibilidad de tener una vivienda, la posibilidad de tener educación, de acceso a los derechos más elementales. El clientelismo es la subordinación. Ahora, hay posibilidades de hacer un shock de distribución del ingreso a partir de hoy, inmediatamente encarar el tema del hambre con un salario universal, un salario familiar, para todos. Vos fijate qué contradicción, ¿no? Yo decía, Claudio presentó una propuesta diciendo que había 5.400.000 pibes que no cobran el salario universal. Y lo dice, se publican los diarios, todo. ¿Vos viste algún anuncio oficial con todo lo que gastan, no? ¿Te imaginás vos todos los programas de fútbol diciendo Claudio miente, no, estos 5.400.000 cobran? Lo matan. Y no lo hacen, porque hay 5.400.000. Y muchos periodistas todavía siguen diciendo salario universal. O sea, saben esto. O sea, creo que hay que conocer a fondo. Y hay propuestas. Nosotros tenemos una que es shock de distribución de la riqueza, a partir de un seguro de empleo y formación, no una dádiva, a partir de un salario universal, a través del sistema previsional, y sobre todo un cambio de modelo productivo, que este modelo productivo que está preparado para el exterior, para exportar, concentrar riquezas y exportarlas, extranjerizarlas a través de las materias primas de esta exportación que hacemos, desde el oro, la plata y el cobre hasta la riqueza hortícola, el petróleo, la soja o el sector financiero, todas se van para afuera, la mayoría de la riqueza, que en vez de ser para afuera y para arriba, sea para todos y para adentro. Este modelo productivo tiene que cambiarse. La Argentina le sobra plata, lo que falta es vergüenza en muchos dirigentes, y que realmente es posible encontrar. Así que no es que no haya nadie, hay que encontrarlo. Y sí es cierto que lamentablemente los gobernantes, los que tienen la posibilidad de ejecutar, hasta vetan las leyes como la del 82% que distribuye ese ingreso. Desde nuestra página en Facebook, Sobre la Hora, la página de Derechos Humanos de ATE Capital dice: un proyecto para que participemos todos. Proyecto de recuperación de la memoria histórica sobre el ex centro de detención clandestino Olimpo en Ramón Falcón 4250 en Floresta. Este es un proyecto. Con respecto a lo que decía el compañero de Montechingolo, sí, me parece interesante que se conozca públicamente que Wiener no es el que discutió los cargos. Para que no crea que es Wiener con alguno de nosotros. Hagámonos cargo los periodistas, claro, cuánto tenemos que ver en la construcción de esa idea. Porque... bueno, Wiener no discutió ningún cargo, salvo lo de Santa Fe. En Santa Fe, el Frente Progresista de Santa Fe, donde está Bonfatti, donde está Libre del Sur, donde están los compañeros de distintos, el Pares de Santa Fe, compañeros nuestros, bueno, ahí discuten los cargos. Ahí evidentemente, ahí sí Wiener discutió. ¿Y quién eligió a Norma Morandini entonces? No, vamos a aclarar. En los cargos, con respecto a lo que decía el compañero, que por ahí no le dieron lo que corresponde a cada uno. Los cargos los discutimos en la provincia de Buenos Aires, un montón de compañeros de distintos movimientos. Nosotros venimos construyendo el Encuentro Popular y Progresista, este que se empezó en Lanús, se discutió en varios lados. Y hemos tenido discusiones, y sí hay igualdad de condiciones para todos, inclusive se ha hablado con los compañeros de Proyecto Sur. En la capital, donde Proyecto Sur de Pino Solanas tiene incidencia directa, además de ir Claudio Lozano, que era su propuesta para primer candidato a diputado nacional, y se respetó eso, las organizaciones que ahí forman han trabajado. En Córdoba lo mismo, y en cada provincia se ha dejado que sean los compañeros de cada lugar. Todos igual. Nosotros vamos a trabajar para que Pino Solana sea el jefe de gobierno, porque para nosotros es muy importante. Ahora, es legítimo que alguno pueda pensar que no le guste la fórmula. En el caso de Norma Morandini, sí la eligió Wiener, porque es como cada uno de los jefes de gobierno eligió su vice, jefe de gobierno de la capital. Es lógico que Margarita escuche distintas propuestas y elija a su vicegobernador. Acá lo discutimos, que yo decía que Wiener tenía que elegir, obviamente, su acompañante, y eligió a Morandini, que iba a ser la vice. Cuando le preguntaron a Pino, dijo, ¿cómo no me va a gustar si iba a ser la que me iba a acompañar a mí? Es una de las que, ¿se acuerdan? Que decían que iba a acompañar, porque era una compañera de Córdoba, militante histórica de los derechos humanos, referencia importante. Y entonces me parece que no es que haya una discusión de esa característica, aunque cada uno tiene derecho a votar a quien quiera. En eso no hay que asustarse, y si hay compañeros que quieren hacer otra fórmula a nivel nacional y no estén de acuerdo con Wiener Morandini y hacen otra fórmula, bueno, ¿cómo no van a tener derecho? En nuestro Facebook también nos escriben desde Monumento Mujer Originaria, convocan a ayudar a las comunidades mapuches justamente y tehuelches afectadas por la ceniza del volcán Puyehue, una gran campaña solidaria que fue lanzada en todo el país, reiteramos, para ayudar a las comunidades mapuches y tehuelches. Un teléfono de contacto nos dejan acá, es un celular de Buenos Aires, 153-759-2032, 153-759-2032, un celular de Buenos Aires para ayudar a las comunidades mapuches afectadas por el volcán Puyehue. Sobre la hora, todavía hay tiempo para cambiar la historia. Y se va la banda, se va, mañana los que tengan la suerte de tener al viejo, denle un beso y díganle feliz día, papá. Los que no tenemos esa suerte, por supuesto que nos vamos a acordar de ellos, ¿eh? Bueno, pero además vos, Mauro, como yo, es cierto que el viejo no está, pero sabemos que está impregnado todos los días. Por supuesto. ¿No? En cada momento. Pero además tenemos la suerte de que por ahí nos vengan a abrazar y dar un besito a nuestros hijos. Y así lo vamos a disfrutar. Y el... que gracias a ellos somos padres. Claro que sí, claro que sí. Y el lunes, por supuesto, cuando se despierte, acuérdese, hoy lo decía Carlito del Frade, no es un feriado más. No es solamente la extensión de un fin de semana largo que aprovecharán para hacer turismo muchos argentinos. Y bienvenido que así sea. Es el día en el que recordamos a Manuel Belgrano, uno de los grandes próceres que hicieron y construyeron esta patria que hoy queremos seguir defendiendo. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8, aquí por AM 990. Que tenga una buena semana. Chau.